Telefe Noticias. Primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Mediocre. Mediocre. Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy buenos días y bienvenidos a esta, la entrega número 114 de... Mediocre. Credibilidad. Y veracidad. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía, un poquito más porque ya estamos medio atrasados, ¿no? Gracias al a este transporte público que nos ha dado la Argentina, que nos trae cuando quiere y como quiere. Vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Acá andamos congestionados, con moco, con todo. Un asco. ¿Usted cómo le va? Fresquita. Sí, te puedo asegurar, mira, tengo el frío, tengo el tuje frío desde el lunes. Y así que está fatal. Así estamos. Incalentable. Enfrente mío lo tengo al señor Daniel Grasso. Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿usted todo bien? ¿Está? Te digo que está. Él tiene una temperatura. No te tiene un microclima. Él está. En la cabina. Le dice, no uso estufa, yo no uso nada. La juventud. Claro. Los calores. Los calores de claro. Ya a nuestra derecha lo tenemos al señor Héctor Hugo Valverde. Sí, hoy sí lo traje. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy era infaltable, no podía ser. Sí, no podía ser. No podía faltar. Se ha venido el invierno, señoras y señores. Y mientras usted está buscando la temperatura... No sé para qué, porque siempre me equivoco, pero bueno. Pero bueno, la cuestión es que... Voy a decir un número bajo cero. Se vino el invierno. Nah, mentira. No, 12 grados no hace ahora. 12 grados, ni en pedo hace grados. Así que grados. Hoy martes, o es sábado. Martes, pongo encima. Ay, Dios. Bueno, señora, estamos aquí con todo el frío que... 15 grados. No, me está mintiendo. A ver, acá traen otro. 10 grados. O sea, pero ahí le creemos un poquito más, pero todavía le estamos desconfiando. Porque yo tengo 2 grados. Más o menos, la temperatura... 10 grados. A ver, la temperatura, Marisa, más o menos. Claro. ¿Cuánto más es la temperatura? Más o menos, entre 0 grados y 15. Usted vea, señora. No, pero la temperatura, la tuya. Marisa. La temperatura mía, 2 sí. grados. 2 grados. Sí, 2 grados. ¿Y sensación térmica? Y no, nada. Menos 2 grados. Bueno, tenemos una humedad del 66%. No, eso va a llover. Eso te creo. No llueve, no va a llover, va a estar. Pues está re lindo fuera. Hay un sol muy bonito, muy lindo. Sí. Lástima que bueno, uno está esperando los colectivos que no llegan más. Y no, ahí te el remisero que. Una nueva, ¿no? El remis Francia de la Reja, que yo soy cliente. Saco a Daniel y a Adrián, los remiseros que siempre. Hay uno de un Renault 9. Con un carácter de mierda. Con un carácter de mierda, decía, te cobra lo que quiere. Porque de mi casa a la estación de Moreno sale 25 pesos. Él me cobra siempre 30. Le digo, loco, escúchame, 30 son 5 pesos. Agarra y dice, bueno, entonces te hubiese dejado en Cóndor. O sea, de Cóndor Cliff, que está en la esquina de... 5 pesos por una cuadra te cobra. Por media cuadra. Ni una más. Y bueno, así querido, vos querés tener Francia, el culo calentito. Que es el número... 462-2776. Llamemos. No lo llame más. Porque son unos chorros. No llamemos al de. ¿Cómo se llama? Al del Renault 9. Al del Renault 9. No me acuerdo la patente. Pero es el único Renault 9. Ahí está, el del Renault 9 tiene un carácter de mierda. Frío, llegó el frío y con el frío llegan un montón de cosas como las que este país, Argentina, no se tiene acostumbrado. Por ejemplo, la luz. tema de la luz, los problemas energéticos ya empiezan a estar dando vueltas. Ajá. Llega un poco de luz, como, o sea, como la gente tiene frío y los negros se tienen que calefaccionar, dirían, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, como el querosén ya no es más un combustible para los pobres, no, acuérdense, no, ¿usted cómo se calefaccionaba en su casa? ¿Y usted? ¿Con la estufa querosén? Sí, sí. A las puteadas. Sí, sí. También. También. Pero, puteo para calentar. Pero la estufa de kerosene, el famoso calentador. El calentador Chano. Era el brand metal, el viejo con la mechita. ¿Te acordás? ¿Qué? Bueno. Y que no calentaba un carajo. Pero estaba ahí. La estufa por lo menos, con el infrarrojo arriba. Sí, bueno. Pero ¿qué pasa? No existe más eso. ¿Por qué? No. Porque ¿cuánto está el litro de? No, ni de kerosene. Como la Nasta Super, más o menos. No, 13 pesos. ¿El qué? El litro de kerosene. Me está jodiendo. 13 pesos el litro de kerosene. Entonces, calefaccionarse con kerosene, olvídate. Vamos con carbón no se puede tampoco. Vamos con gas natural. Los que tienen gas natural tienen la dicha de tener gas natural. Yo que tengo la dicha de tener gas natural, viene con una fuerza así como el mínimo. Pedo de viejo. Es apagado. Ah. Y el máximo es el mínimo mínimo. Es claro. El piloto casi. Claro. Bueno. Fantástico el gas natural. La luz, los que no se les corta, porque todo el mundo tiene que calefaccionarse, a como sea. Sí, no. Esta semana... Están haciendo arreglos, en el barrio. Sí, están haciendo arreglos, pero ¿qué pasa? Cuando están haciendo arreglos, porque en mi barrio también están haciendo arreglos, corta la luz en el momento justo, o sea... Cuando más frío hace. Y cuando devuelve la luz, con un hilito de un luz. Un hilito. O sea que también, si pero tenés que calefaccionarte con... La energía eléctrica, olvídate. Bueno, te cuento, están poniendo cables de media tensión en el barrio. A todo esto tendrían que poner transformadores nuevos. Como Don Moreno no permite la entrada, están recauchutando los transformadores reventadísimos de años y años y años. 50 años. O sea, señora, por más que le cambien el cable y le pongan el poste, van a reventar igual los transformadores. Más allá de eso... También está el tema que se calefacciona con leña. Pero que tiene que calefaccionarse con leña tiene que tener primero un hogar o una salamandra. Y segundo, el medio de transporte para trasladar esa leña. Que la puede buscar en el barrio, de algún que otro lugar que han cortado un árbol. O tener que comprar. Y el kilo de leña está 1 peso con 30. O sea, 10 kilos, 13 pesos, 100 kilos, que es lo que se consume en una semana, 130 pesos. ¿100 kilos nada más en una semana? Siendo generoso. Okay. Siendo sí, generosísimo. Prendiéndolo un ratito a la tarde. Que por eso, a la tardecita. Claro, así no que dura nada. La Argentina es así, señoras y señores, estamos en una hermosa Argentina que Cristina nos ha vendido esta semana, pero después vamos a hablar de eso. Así que vamos a empezar el invierno como debe ser. Sí. ¿Cómo? Y el invierno está llegando. De a poquito. Dando tiritones. El sol. Mendoza, un joven practicó sexo oral para que le devuelvan el celular que le habían robado. Ladrones sin códigos huyeron con el teléfono. Bueno, y hablando de oralidades, Estás escuchando Mediocres. Aquí, por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Mediocres. El mundo según los medios. Según cómo se mire, todo depende. 105.9. Seguimos en la República Argentina en esto que hemos dado a llamar Mediocres. La hora, señor locutor. A ver, la hora. De mañana, 42 minutos. Ah, estamos como queremos. Dale, bueno, metele pata. Llegamos un poquito tarde. Bueno. Bien. En las noticias de esta semana, ¿qué tenemos, señor? Muchas cosas, como la, por ejemplo. Como, por ejemplo, que Cris tiene ahora un estadio de fútbol propio. Claro, Misiones. En Misiones Cristina ahora va a tener su propio estadio. No, es que se lo compró, sino que en homenaje a la señora Cristina Fernández de Kirchner. ¿Estadio de fútbol Cristina Fernández? Cristina Fernández. Mucho Néstor, mucho Néstor, mucho Néstor. Pero no se murió todavía para tener nombre un estadio. Si Devido no se murió, tiene una calle en Santa Fe también. ¿Ah, sí? Yo pensé que te tenías que morir para que figurara en algún parece lado. Que no, hoy en la Argentina. Y que ella ya se empezó a proyectar desde ahora. Igual. Así que tiene un estadio. Va a tener un estadio propio en la ciudad. Lo están construyendo, ya está construido. No, ya está, y lo van a rebautizar. Mejor se llaman San Martín. Pero viste como ella es como el otro día. Habría lo dijo. Que averiguar cómo si se hubiera Belgrano, estaría acá. Mira. Ella es como Belgrano. Belgrano. Ayer tuve una catarata de sí, cita. Ve el grano. Ve el grano, el culo que nos está saliendo. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo se censura a los alumnos en las escuelas, en Misiones y en La Matanza? ¿Cómo que se censuran? Claro, la cuestión es así. La semana pasada, la Nata dio a conocer unos afiches que habían censurado en Posadas, en una escuela de Misiones, porque había en una muestra de plástica unos chicos que habían hecho una Cristina que le tapaba la boca y a unos chicos que querían hablar. Expresión artística polémica, si la sabe. Polémica, sí, obviamente. Tal cual. Pero bueno, ¿qué pasó? Justo Cristina, que está ahora con esta onda de los nenitos y todo eso. Los chicos de la Cámpora que agarraron fueron, que son más papistas que el Papa, hicieron bajar ese afiche y lo sacaron de la muestra. Más allá de eso también lo que pasa es que en la ciudad de Loma de Zamora, en el distrito de Loma de Zamora, unos alumnos venía Bocio a dar las netbooks, ¿no? Y había un grupo de que estaban dentro de un centro de estudiantes que quería hacer una propuesta y llevarle a Bocio un montón de quejas, entre las cuales estaba todo lo que es edilicio, porque tenían los techos rotos, etcétera, etcétera. Cosas que lo vimos cotidianamente en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, vamos al caso de nuevo de la escuela 14, media 14 y media 11 de acá de Moreno, que desde el temporal de 4 están de abril techo. Del año pasado está sin techo. Pero bueno, más allá de eso. Pasa, ¿no? Total, acá. Pero más allá de eso, ¿qué pasa con estos chicos? Los directivos agarraron y dijeron, no, ustedes no pueden decir nada de esto porque... Claro, pues también se quejaban con el tema de las netbooks, que las netbooks dicen que una vez que se descomponen, no se la pueden llevar a arreglar a nadie porque hay ciertos lugares, ciertos puntos donde se pueden llevar a arreglar. Claro. Cuando acceden a esos lugares, la gente que están haciendo, que arreglan esos componentes, no los arreglan porque no les están pagando. O sea que es lo mismo que la nada tener la netbook. Se te rompe y no hay quien te la arregle. Y más allá de eso, es que no hay una capacitación también a los docentes para que utilicen las netbooks dentro de las escuelas. Claro. Esa es otra realidad. Los docentes se encuentran con cosas que se las imponen desde afuera y no hay una capacitación previa. Entonces todo esto querían a hablar los chicos del centro de estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Primero dijeron, no, vamos por acá, no, vamos por allá. ¿Qué sé yo? Lo terminaron encerrando en una sala de profesores hasta que terminara todo el acto. Cuando terminó, recién lo dieron para que salga. ¿Estamos? ¿Y al final pudieron hablar con vos? No pudieron hablar con vos. Jamás pudieron hablar con vos. Ni tampoco en el acto. Ah, bueno, mira vos. Así estamos en el acto. Bueno. La expresión libre. Bueno, la nata mostró cómo se sacaba todo de la rosadita. De Menem. La rosadita es la financiera que está en el puerto de SGI. Estaban ahí y empezó a mostrar. Digo, dijo, ¿vieron que tardó la llave? Recordemos. Sí. La nata denunció a la Baez a través de Lascar que había lavado 55 palos en empresas offshore a través de Panamá, de una financiera SGI en Puerto Madero. Mismo edificio donde está, tiene departamentos Vudú, Cristina, etcétera, etcétera. O vecinos. Todos vecinos. Pero más allá de eso. Salieron a la basura juntos a la mañana. El ¿cómo se llama? La justicia, lerda si las hay, cuando quiere. Parece. Hizo un allanamiento como una semana después de la denuncia de la nata y no encontraron nada. Claro. Lo único que encontraron fue un reloj que pertenecía a Baez, lo único. Pero se bueno, lo olvidó. Se lo había olvidado. ¡Qué boludo! Es lo único que comprometería a Baez en ese caso. Entonces, ¿qué pasa? Claro, está hasta las pelotas, te olvidas el reloj. ¿Cómo entonces, vas a decir, pasa? Che, yo ahí no pero estuve? Pero bueno, lo que pasa es que es esto. Mostraron, consiguieron las cámaras de seguridad mostrando, porque encima tiene la fecha. Un camión mudancero. De cómo sacaban toda la documentación, portafolios, bolsas de consorcio, y entraban y salían gente de ese lugar sacando las cosas. ¿Qué más necesita la justicia para decir? Después falta corroborar si hay una conexión con Cristina y Néstor de Lázaro Báez. Yo me imagino a Báez diciendo, che, vamos a cambiar bueno, la casa. Me saco el reloj a ver si lo rompo. Y una de las personas que está identificada en esos videos es uno de los hijos de Báez, que es Martín Báez, que está él mismo con unos portafolios mirando así a ver si sale o no sale. A ver si alguien lo miraba. Tan desprolijo es que... La verdad es que te da vergüenza ajena la impunidad aparte. Vos, ¿qué más? Ay, bueno. Ay, pero qué boludo olvidarse el reloj. Vos. Vos. Claro. Te ha pasado la mejor. Un aro en una cama. Un aro. La bombacha. La bombacha. Vos. ¿Qué más? Mirá vos. Bueno. La denuncia de la nata en contra de Real y los tweets de Randazzo. Claro, porque nata... Ay, con ese tweet, chicos. La nata hizo una suerte de alusión de que Real estaría coaptado por el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner y de más que nada de Randazzo, haciendo publicidad desde su tweet, desde su cuenta de Twitter. Real es una de las personas que más tiene seguidores en la Argentina. Ajá. En sí. Twitter. Más que doña Cristina todavía. Que después vamos a ver que una investigación dieron que más del 70% de las personas que siguen a Cristina son falsos. Pero bueno, más allá de eso vamos a hablar después. Entonces, ¿qué hace Real? Lana te dice, fíjense lo siguiente, ¿ustedes no se dan cuenta cuando... Real postea algo o tuitea algo, mejor dicho, tuitea que siempre dice tal cosa, tal cosa, tal? ¿Y cómo que queda al pasar? Yo que lo sigo a Real en Twitter, como a tantos otros, a tantos otros, siempre vi Twitter que él desde su programa de la red, Ciudad Gótica, dice tal persona dijo tal cosa en la red en Ciudad Gótica. Y lo postea, ¿no? Mm. Y lo arroba. Arroba es decir, arroba la red, por ejemplo, ¿no? Arroba la red. Sí. Pero, casualidad, una persona se tomó el trabajito de buscar todos y cada uno de los tweets que Real le hacía a Randazzo. A suerte de propaganda. Entonces se empieza a dilucidar esto. O sea, Una persona que tiene mucha, mucha cantidad de seguidores, sí, le pagan para que él, con sus tweets, que son leídos por... Real tiene más de 1,5 millones de seguidores. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Le pagan para que dicen, fíjate lo que hace Randazzo. Así como que no quiere... O sea, es un mensaje subliminal, cuenta, que va, sí, quedando. Claro. Va quedando, va quedando. Y había un montón... Que Randazzo y todas estas cosas. Y había un montón de tweets sobre Randazzo. ¿Será pareja? Para mí es que pareja tiene el bolsillo. ¿Viste? No. Claro, usan el tweet con muchos seguidores como para... Al pasar, tirar, claro, información y... Difusión. Propaganda. Propaganda. Uno de los tantos tweets decía, estoy caminando con Randazzo en los nuevos trenes de Sarmiento. ¿Eh? Así que, así un montón. Y hablando de tweets, el tuitero K insoportable, que es Delía, uno de sus tweets dijo, el viajar en el Sarmiento es un privilegio. Es casi un privilegio. ¿Por qué? No sé, porque vas directo a la muerte. Tren, ¿sí? No, porque es que no anda ningún tren cuando emboca uno que anda. También es un privilegio porque ande. Claro. Sí. Yo la verdad que... Y otra de las cosas, la noticia tapada esta semana fue el tema trenes. Sí. Claro. No, sí, se habló más, no, del, no, tema Sarmiento. No. ¿Por qué será? Igual. ¿Qué más? Y ahora están todos hablando de la nenita. Vos. Bueno, los seguidores de Cristina, bueno, seguimos con el tuit, no son tantos. ¿Por qué? ¿Qué tiene truchos también los...? Claro, o sea, Cristina tiene... Hay un programa de internet, de Twitter, que te dice cuáles son de esos... De todos los seguidores que vos tenés, son fantasmas. O sea, cuentas creadas, sí, ¿no? Que tiene a lo mejor un seguidor o dos seguidores, y han tuiteado dos veces. Uh-huh. Y después abrieron una vez la cuenta. Claro, como el de Facebook, que alguien, trucho, se lo abrió hace 2 años y nunca, ni la foto, entonces, de perfil puso. Yo soy un seguidor fantasma, porque creo que tuiteé 2 veces en mi vida, pero el sitio tengo abierto para mirar, no sé, un montón. Bueno, pero a ver, pero la tuya está activada. Sí. Bueno, lo que pasa, vos cuando entras a tu Twitter... Y, o sea, a tu cuenta de Twitter, está activada. Vos cuando ingresás, ya al no... No importa que no tuitees, pero vos al ingresar... Ya ves una movilidad. Okay. Hay otros que están... Nunca más nada, entraron. Claro, bueno, sí. El 70% de los seguidores de Cristina son fantasmas. No existen. Claro, dijeron, che, Cristina... vamos a tirar todo esto. Ay, no, mirá, ¿qué te parece si todo esto que nadie, claro, usa? Vamos a ponerlo acá. Vamos a arreglar. Claro. Y Cristina sigue 52 personas nomás. ¿No? Dentro de los cuales están todos los presidentes latinoamericanos, sí, la gran mayoría. Uh-huh. También tienen a un que otro gobernador. Y yo digo, Capitanich, lo sigue Capitanich. Mira vos. Bueno, ¿no? Porque quiere, por eso, saber, no recibe a los Juan, pero... A va, ver, Cristina debe tener ese tuit oficial y tiene otro. ¿Vos decís? Uno, sí, que... La negra Cris. La negra quiere. Avanti Morocha, claro. La negra quiere que le den, qué sé yo, cualquier cosa. Y ese rechalola. Bueno, entonces, ¿qué, mirate, pasa? Ahí, claro, ahí tiene todo. Claro. Pero ¿qué pasa? Cristina no sigue, por ejemplo, al Chino Navarro. A Delía no lo sigue. No lo sigue a Conti. Gente que se desvive por ella, ¿no? Pero bueno, más no allá deben de eso. Tener, tienen Twitter. Son líneas inferiores. Tienen. ¿Eh? ¿Pero para qué? ¿Los va a seguir en Twitter? Pero, por ejemplo, lo tiene a Scioli. Bueno, lo tiene... Tiene que saber qué pone Scioli. Porque... Y bueno, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa cuestión, ¿no? De ay, que... pero ¿por qué lo ven todos los días? Se mandan mensajitos, se hablan por teléfono. Ya está, ¿por qué te pobre voy a seguir? Cristina. Es lo mismo que yo te siga a vos en el tweet. Claro. Es lo mismo que o vos me sigas el tweet a mí. Ya qué está. Bueno, lo que ya pasa está. Y Cristina. ¿Qué cosas qué? Y Cristina tuitea y empezó con los bares de tweet. Está retuitera, ¿no? Ayer hubo una catarata de Twitter. Cuando, claro, estuvo en Santa Fe. En Santa Fe, antes de ayer. Pero vos, no sé, ¿qué hubo más? Es... Como 10 continuos. Y pero encima, ella no los escribe. No los escribe. Son una Biblia más o menos. Claro, porque son 140 caracteres. Entonces, corta el 140, sigue en el que sigue. Corta 140. Se pregunta, sigue, se contesta, se responde, sí, sí, se repregunta, sí, sí, se recontesta, se responde de vuelta. Y la re... Bueno. Dale. Bueno, acá. Félix Díaz lo recibirá a Francisco. Claro. Félix Díaz lo va a recibir a Francisco, Francisco no. va a recibir a Félix no. Díaz. Félix Díaz va a ir al Vaticano, ya que la presidenta de la nación no responde a su pueblo, ¿no? A los Cuom, ¿no? Porque dijo que era muy politizado ya lo de ella. Lo este del, hombre va para pueblo. Allá. Lo llamó a través de Gustavo Vera, que es amigo de Bergoglio, ahora candidato, ya sabido, para legislador de la Capital Federal por la coalición Sur de Carrió y Pino Solanas, hizo el nexo para que a Félix Díaz lo reciba Bergoglio. Un Bergoglio que ya había apoyado la campaña que están haciendo nuestros hermanos de pueblos originarios en la Argentina reclamando sus tierras. Ya lo había venido cuando él era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, ya lo venía apoyando. Sí. Bueno, Cristina, acuérdense que dijimos que los chicos Cuom los tendría que agarrar con un poco de agua oxigenada para que los tiñan de rubio y a ver si Cristina los recibía. No hicieron caso, bueno, consiguieron otra cosa. Es una vergüenza que la presidenta de la nación no reciba a los a esta gente que está reclamando hace años sus tierras y siendo vapuleados sus derechos humanos, ¿no? Desde hace tanto tiempo, y que, por ejemplo, ella en los palcos siempre lo tenga a Capitanich, o lo siga a Capitanich en Twitter, o que los tenga ahí también a Gilles Dufranc, también gente que hostiga a estos pueblos. Pero bueno, es la presidenta, ¿no? Qué cosa, ¿no? Ajá. Ni siquiera por una cuestión así humanitaria. Hacer algo políticamente correcto. Tampoco. Es raro. Ya está más allá del bien y del mal. Sí, sí. Bueno, esta semana no hubo programas de espectáculos, solo hubo Caso Ángeles. Claro, no hubo Infama. No hubo la otra estupidez, como se llama, la de Roca Salvo y Monti, Rumores remixados. ¡Ay, sí! No hubo. Hubo. ¿No hubo? Pero sí. No estuvo tampoco Real. Hablaban de la boca de Raquel Mancini. Pero poquito. Poquito. ¿Por qué? Sí, porque si se sacó boca es poquito. Pero más allá de eso, todo se refirió al caso Ángeles. Y la verdad que fue desastroso. No, más allá de la autocrítica que se hizo el periodismo en sí, por todo lo mal que hicieron, acuérdense, el viernes pasado. Hicieron un mea culpa, pero otra vez arrancaron después, a la pavada. Hicieron un mea culpa. Y siguen hablando pavada. Una vez que terminaron de su mea culpa, arrancaron de el huevo. Y la cuestión es que el caso Ángeles está estancadísimo. Olvídate, eso queda trabadísimo, queda ahí. Y bueno, no es casualidad que el abogado que está defendiendo al portero sea Pierri. Así que claro, no se va a saber olvídate. Nunca más nada del caso si de se mete burlando. Se mete, o sea, primero estuvo burlando con el tema de Candela. No se sumaba nada. Ahora está metido a Pierri. Olvídate, eso le gusta más a la tele que a la cámara. Pero no es por el tema de la cámara. Cuando un abogado de estas características está metido en algo así, es porque el gobierno está pagando... O alguien está pagando algo para que no se sepa, porque hay algo bastante. ¿Vos decís que detrás. Están usando esto para tapar el tema de los trenes? Están tapando un montón de cosas. Pero el tema de los trenes, porque fue lo que nos sacudió la semana pasada. Tal cual. Bueno, la Corte dijo que no a la reforma de la magistratura y se armó la gorda. Bueno, acuérdense, la semana pasada Servini y Cubría había dicho, no, esto le vamos a dar, yo. Había agarraron y fueron y le dijo, el gobierno presentó un recurso de persalto a la Corte Suprema agarró, se juntaron todos juntos, se sentaron ahí los viejos y dijeron... ¿Se juntaron todos juntos? Sí, se juntaron todos juntos. No es, no se juntaron separados, todos juntos. Se juntaron todos juntos. Entonces estaban ahí, vino Baquea y dice, ¿sabés que vinieron los pendejos de la Cámpora y me empezaron a decir, vos a quién va a votar, ah? Ah, así le dijeron. ¿A quién va a votar vos, ah? Locos. Se pusieron todos locos. Fay, en una alocución que... Sí, XB1 parece. XB1, Sí, tiene 1472 años, viejo. Entonces agarró y dijo, también. Entonces agarró, votaron en contra, le voltearon la ley a Cristina y lo que le pudieron hacer a Cristina fue meterle el dedo en el traste y dijeron, no. La ley de, como ya se sabía, esto iba a ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque la República, desde hace más de 2000 años, Cristina Fernández de Kirchner, cuando un país se llama República, se dice que tiene tres poderes: el poder legislativo, ejecutivo y judicial, independientes entre sí. Supuestamente, por eso, que dos de ellos son elegidos por voluntad del pueblo, y el tercero es el que controla, a los otros dos poderes, y es más, es el que resguarda la y que lleva a cabo que se cumpla la Constitución. Bien, clase cívica de primer año del secundario. Hoy, ciudadanía, no sé cómo se llama. Bien. Ahora bien, Cristina dijo, no pasa nada, a mí me chupa. Me chupa, pero me chupa nada, Tipo nada. Estaba más caliente que una pava, Cristina Fernández. Estaba más caliente mal. Estaba como loca. ¿Qué pasó? Empieza a confundir a la gente. Primero, ¿vos tenés ganas de votar a los representantes de la legislatura? Del Consejo de la Magistratura. No sé. ¿Te llena la cabeza y decís, ¿es no, esto no. o nada? No. ¿A vos, Dani? No, habría que ver cuánta gente en el país sabe qué es el Consejo de la Magistratura, primero. Por ejemplo. El Consejo de la Magistratura es el que regula a los jueces. ¿No? El que dice, este juez procedió bien, procedió mal, hacemos, lo sacamos, lo ponemos, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Y fue creado ayer nomás, en el 94, con la reforma de la Constitución del 94, que fue para, la reelección de Carlos. Más allá de eso, quien estuvo dentro de esa reforma, que fue convencional constituyente, fue Cristina Fernández de Kirchner, entre otros. Ahora, eso que hicieron hace apenas 19 años atrás, no sirve, no existe. Cristina empezó a decir, lo que pasa es que no quieren que el pueblo vote, le tienen miedo a que el pueblo vote y que el pueblo elija a sus jueces. Mentira, porque el pueblo no va a elegir a los jueces, el pueblo no va a votar al juez de primera instancia en lo correccional Esa es una mentira. Va a votar a un morocho que después lo va a elegir. Claro, del poder del político, poder de turno. Del poder político de turno. Porque esto no estamos hablando de que es el kirchnerismo nomás. El kirchnerismo está valiéndose de estas cosas para no. O sea, vamos a entrar a lo siguiente. Si hoy por hoy lo tenemos a Ollarvide, y ya es desconfiado. Ya imagínense cuando ya esté por sí sabido quién puso a este juez, por qué. No. O sea, es una mentira que el pueblo va a elegir al juez. Es mentira. Y Cristina lo está vendiendo como que sí. Y es una mentira, Cristina. No puedes mentir así. Aparte, es para indignante. Llegar a juez, no es que cualquiera puede llegar a juez. Pero más allá de eso. Y si la gente no sabe de qué se trata, puede llegar a ser juez cualquiera. Por eso te estoy diciendo. Si quieren democratizar la justicia, ¿por qué no hacen lo que está en la letra muerta de la Constitución, que es el juicio por jurados? ¿Está bien? O sea, eso está en la Constitución, nunca se implementó, salvo en Córdoba. Y ahí es un poquito más democrática la justicia. Y es un poco más rápida también. La otra vuelta escuchaba datos de una chica de un blog que se llama chequeado.com. Chequeado.com. Y había traído datos de cómo había impactado el juicio por jurados en Chile. Por ejemplo, en Chile es así. Y dice que aceleró el veredicto un 42%. Pero más allá de eso, la resolución del caso también, del juicio por jurado. Pero más allá de eso, o sea, el pueblo tiene más, o sea, tiene más herramientas. ¿Por qué? Porque la cápsula en la que vive un juez, porque no estamos defendiendo tampoco acá a la corporación de los jueces, ni mucho menos. Realmente hay una corporación también. Hay una corporación, pero es una burbuja donde viven, donde el juez nunca ve al acusado, ¿no? Firma, y es una realidad. Pero más allá de eso, por ejemplo, el caso Obando. ¿Se acuerda de la misionera esta que había fallecido a su hija, la había enterrado en el fondo, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, ¿qué pasa? Si hubiese salido en un juicio por jurado, el pueblo hubiese votado la absolución de esa mujer. Tal cual. Y no unos jueces que estaban cooptados también por el poder misionero, ¿eh? La mandó presa. Porque hay otra realidad en el pueblo que es diferente a la de los jueces. Pero bueno, Cristina empezó a decir que bueno, que es... Bueno, Conti, que la verdad que esa mujer, cuando se vaya de este gobierno, ¿qué va a hacer Conti? No sé. Porque Conti dijo que esto es un desastre y que ella iba a ir a la OEA porque va a haber, tiene miedo de que haya un golpe institucional desde la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero entendamos que también salen a tirar. Pero bueno, a ver. Tiran muy alto para ver que cae. Pero más allá de eso, sí. Pero a ver. Está descartado. Tal cual, pero más allá. No tiene asidero. Pero más allá de eso, digo, son nuestros representantes, ¿no? O sea, así como nosotros lo podemos leer y decir, ah, esto cualquiera está diciendo, se está mandando una burrada, hay otros que no. Sí. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con las estupideces que se dicen. Y bueno, empezaron a dar vueltas un montón de versiones, etcétera, etcétera. Y Cristina dijo, no es una batalla perdida. Es una batalla perdida. No dijo, no es la guerra. Pero dejó otra abierta. Dijo, nosotros tenemos muchos remedios para esto. Oh. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a traslucir. No, y aparte dijo, lo vamos a conseguir más temprano que tarde. Más temprano que tarde. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a hablarse sobre la supuesta reforma constitucional y ya empezaron a hablar un par de senadores, la misma Conti y Estela de Carlotto a través de Radio Nacional, diciendo que, bueno, si hay que reformar la justicia, la Constitución para que esto... En principio, ya de si se reforma esto, como vuelvo a lo que dije al principio, la República Argentina no se tendría que dejar de llamar República Argentina, ¿no? Porque ya el Poder Judicial, al ser... Claro. Ya no es república. Sí. Y más allá de eso... Claro. Ahora Cristina... Ahora digo... Privada Argentina. Estela de Carlotto empezó a decir que tiene que haber una... Y de paso, de última, quien no quiere la cosa, le manda ahí abajo la re y ya está. Estamos completos. Ay, ese che, me quedó un papel traspapelado. Está justo ahí, lo firmás. ¿Puedes decir que clava la re? Y no sé. No sé. No sé. A ver. Bueno, pero ella quiere ser jueza, dijo. No quiere ser presidenta. Ah, dijo que iba a ser jueza. Jueza 2015. A ver. Ella no quiere ser presidenta, quiere ser jueza. Bueno, vamos paso por paso. Después de esto, el miércoles, esto fue el martes, el miércoles, sí. Cristina fue al festejo por los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. En donde estuvo ahí, bailó candombe. Ah, qué divina. Ya me dio vergüencita ajena. ¿Por qué? Porque no baila bien. No importa. Buah. ¿Qué viejo baila bien? Ninguno. Buah. Bailó, qué sé yo. Empezó, ahí fue donde dijo esto de que nosotros tenemos remedio para todo. Estamos, tenemos más tarde que temprano. Ahí está, viene Cristina. Y bueno, pero con esto del coso se armó el candombe. Se armó el candombe. Bailó el candombe como una suerte de agogó, ¿viste? Sí, sí. Buah. Vino así... Empezó, que pito, que flauta, que vamos, que venimos. Y se armó el candombe. Se armó el candombe. Candombe nacional, diría Enrique Pinti. ¿Te das cuenta? Esta música te lleva a hacer boludeces. Entonces, ¿qué pasa? Estaban ahí. Después empieza a hablar, qué sé yo, bla, bla, que pito, flauta, porque no, que esto no va a quedar así. Se termina ahí como... Discusión de borracho. Claro, pendenciero. Queda ahí. Para amenizar la tarde, ¿quién va a tocar? Fito Páez. Es cierto. Fito Páez tocó 40 minutos. Sí. Para un público cordobés, que la verdad es que el público cordobés le pones a Fito Páez y la Mona Jiménez... Ahí baila la Mona Jiménez. Por más que sean ingenieros, la Mona la tiene en el corazón. Obvio. Aparte, Fito es aburrido. Es de cumpleaños. ¿Yo qué te dije? Cumpleaños, es de cumpleaños de 15. A ver, Fito Páez tuvo dos discos buenos. Tercer Mundo y El Amor Después del Amor. Después, olvidate, después podés sacar Circovit, sacó... Claro, pero Fito Páez sirve para eso, para la fiesta de fin de año en la escuela, claro. Para el cierre del acto, ¿no? Claro. Y para los 15, ¿viste? Cuando juntan a la quinceañera con todos los amigos. Sí, sí, sí. Y ahí sí. Están. Lerner, Fito Páez y Patricia Sosa. Claro. No, infaltables en esos dos eventos. Bueno. No más. Cristina quiso hacer un cumpleaños de 15, entonces, que le salió bastante carito. Porque le salió 400.000 pesos la presentación de leer. De porque habrá gastado mucha luz. 10.000 pesos por minuto. Claro, ¿sabés que es caro? Todo el cablerío, los micrófonos, claro. La batería. Ahora sí digo, nadie cuestiona que Fito Páez... ¿Habrá hizo país, boleta? Y ¿boleta legal? ¿Y sí? ¿Fito? Sí. Digo, pregunta. Fito Páez, nadie niega que puede llegar a cobrar 400.000 pesos por una presentación. Nadie pone tela de juicio que lo merezca Luna Park, o no. Que haga un Luna Park si quiere agarrar esa guita en una Ahora, noche. Ahora, vamos a ver si Fito Páez son 3-4 horitas que tiene Park. La primera no la llena ni en pedo, dale. Y consigue eso. Supongamos. Con esta cuestión de... ¿Cómo no va a ser K el chabón? ¿Cómo no va a ser K? Yo también voy y le canto, le toco todos y viva Cristina, viva Antiborocha. Mirá qué bueno lo que cobró. Pero yo por la pelea, pero yo por 1.000 pesos. ¿Yo? Pero 40 minutos gritar viva Perón, viva Perón, grande, grande negra, avanti Morocha, dice, me tira 1.000 pesos, yo lo hago. ¿Te das cuenta? Pero que, yo te dije que acá te das cuenta el país. ¿Por qué? Pero no, ¿por qué ser menos? No, ¿por qué? ¿Por qué ir en contra de la corriente? Pero tirate un 2. Tirate un 2. Bueno, por 2 lucas, güey. No, 2 lucas, claro. No, pedí un poco más. Ah, pero mira, ¿cuánto estuvo? ¿Cuánto duró este? ¿40 minutos? Acá no hace minutos cobraba. ¿Y vos querés ir a la 40 minutos. Bueno, pero yo no soy Fito Páez. ¿Eh? Bueno. Está bien. En realidad es un contrato por 5 recitales más. Sí, o sea, pero por cada recital le pagan esto. Bueno, pero ¿qué pasa? Que es un poco, lo que pasa es que, mucho. A ver, es poco subsidio a la vejez, porque Fito Páez este año cumple 50 años. Pero nació en el 63, acuérdense de la canción. Y ya está como para jubilarse. Entonces, ay, no se va a jubilar. Digo yo. Yo lo que veo es que tiene cada vez más nuez. Tiene cada vez más nuez. Y qué sé yo, la Mengolini se ve que lo está chupando mucho. ¿Mengolini? Anda con la Mengolini. Ay, qué estómago la Mengolini. Igual. La cuestión pero es por que la plata. Baila el mono. Oh, entonces se agarra y estuvo ahí. El jueves fue el Día de la Bandera. Sí, sí. Recordemos todo que fue el Día de la Bandera. Y no como, a ver, en conmemoración a la muerte de Belgrano. Sí. A la locutora oficial no le dijeron eso. La locutora oficial, la que te dice, transmite LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. En el Día de la Bandera. Sí. En el Día de la Bandera por la creación de la bandera. Dijo. No, y feliz, eso es en febrero. El 27 de febrero. El 27 de febrero es, claro. Me quiero imaginar que la cesaron de sus actividades por grupo. Y ahora van a poner a la muda. Porque agarra y dice, va a hablar para todos los... Ahora van a poner a la muda. No, porque encima agarra y dice... Para que no hable. Yo digo, la muda, habrá... Y la muda cuando hizo la traducción dijo, ¡auch! ¡Auch! Agarró y dijo, hizo quiebre de manga. Y dijo, acá te voy a decir esto. Esto, Tomás, esto no lo digo. Pero no la cesan. Esta boluda se cagó equivocando. Esta boluda, ¿eh? No, la van a... Claro, Vudú también. Pero más allá de eso. Bueno, pero Vudú. Bueno, importa. Es como un modelo, es nada, no piensa. Es tonto. Es tonto, rubio, tonto, ya está. A ver, ¿qué pasa? No la van a cesar en sus cosas. Porque vieron el énfasis que pone esta mujer cuando dice, habla a los argentinos, la presidenta de los 40 millones. Y se caga cuando lo dice. Se hace caca cuando... Bueno, no la van a echar porque... Es lo que yo te digo, debe tener un buen sueldo. Ella tiene... Decir 40 millones... Pesa. Decir 40 millones es un número. Es un número. 40 millones de gente que te quiere. Sí. Habla el país. Habla la presidenta de los 40. Caca. Lo contiene. La señora, cacal. La doctora. María... Cristina... Elizabeth. No, pero no le dicen Elizabeth. No, Cristina. Dice, Cristina Fernández de Kirchner. claro. ¿Viste? Porque hay que saber. Hay que decir, claro. ¿Cuánto tiempo tardamos en aprender el apellido del finado? Un montón. Un montón. ¿Y Kirchner? ¿Se murió? Kirchner. Kirchner. No, como Lilita que dice Kerner. Kerner. Kerner. Bueno, más allá de eso. Ella, y bueno. Está muerto. Los 40 millones de Argentina. Los 40. Hoy se cagó. Se cagó. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces, ¿qué pasa? No pero la van a echar. Es más, vos viste como. ¿Viste la que habla? Sí, la muda. Dice. ¡40! Pero. Más, pero más que 40 millones. Y le baila. Le hace meneadito. ¡40 millones! Todo eso significa 40 millones. Pero más allá de eso, vos fíjate que Cristina lo que hace, ¿no? Lo flaca que está. Habla, que lo flaca que está. Y cada vez está hablando más cheta, Cristina. Tipo estamos nada. A, cada te vez dije. Arrastra más las palabras. No, estamos acá está en Rosario. Flaca. No está en Rosario, está en Rosario. Rosario. Falta que la quede hasta de bala. Y el, pará, el léxico. De una presidenta. No, de la nación, cada vez más achongada está. Está cada vez, da vergüenza. Cada vez más. Porque empezó a entrar. O sea, era el acto en conmemoración. Porque no es una celebración, es conmemoración a la muerte del fallecimiento de Belgrano. Obvio. Primero que dijo que Belgrano estaría acá. Estaría acá. Sí, cagando las patadas en el culo. Wow. Dale. Acuérdense que Belgrano era más bueno pobreza. Belgrano. Murió la pobreza, donó 40... ¡Qué bueno que era Belgrano! Eso, yo pero, lloré cuando vi el informe de Belgrano. Pero más allá de eso. ¿En serio te digo? Pero más allá, si fue verdad o no, no importa. Pero era pero pobre. Ella... Pobre, siempre con los huevitos igual, apretados, si ella, con esa calcita. Si ella dice que fue igual, que es igual. Por lo menos... Todo lo que tiene. Por lo menos que deje... Un poquito, un poquito de lo que de respeto por esos huevos apretados, claro, que han estado golpeteando el lomo de caballo y tal y tal y tal. ¿Burro? Y tal. ¿Qué caballo? El burro. Ay, peor que el burro es cortito. Tiki, tiki, tiki, tiki, claro. Tiki. Pobre tipo, murió con los huevitos hechos así. ¿No? ¿Y por eso? Y pobre. ¿Sabes lo grave que te, bueno, que lo que pasó? Tendría los huevos. Sí. ¡Claro! Ah, tenía los huevos y con los huevos al plato. Tenía. Bueno, más allá claro, de eso. La sífilis se debe haber contagiado con el burro. No, con la oveja. De Europa. ¿La importó, ¿sí?, de Europa? ¿Con los marineros? La importó de Europa. ¿Y eso de andar con calzas blancas por la vida? No, te no, trae buen final. Bucaneras negras, calza blanca, chaquetita al cuerpo y una pluma acá arriba. Era el mejor estilo sí. Napoleón, porque eran todos igual que Napoleón. Claro, ya, Napoleón por siempre se tocaba. Napoleón era perverso. Y sí, le faltaba una banda a Napoleón. Napoleón era claro, bajito. Era un resentido, sí, porque tenía un ñoquisito. Sí, claro. Sí, sí, y por eso se lo tocaba. Sí. ¿Viste que la mano acá? Era no peticito, era acá. Acá peticito. Y la ley de la L no sé. Y encima le cumplía Napoleón. Bueno, encima le dijeron que era padre, sí, volvamos. Era tan bueno, sí, Belgrano. Bueno, entonces Cristina empezó a hablar. Se olvidó que era el acto conmemorativo, porque era una fiesta. No, y empezó a hablar primero. Yo cuando ven. El Día de la Bandera no se festeja. Se ve que estaba hablando la intendente de Rosario y hablando de, como todo político, de sus logros. Y ella dijo, yo que llego a Rosario, cuando vine con él la primera vez. Menos mal que todos conocemos a él. El que lo escucha de afuera dice, ¿quién es él? Ah, pero ya sabe. Bueno. La cuestión es que cuando veníamos en helicóptero y veíamos al monumento de la bandera y ahora vemos nada más que... Hay edificios. Los edificios que lo están. Digo, Cristina, estaría bueno que vaya un día en coche y vea el alrededor del Gran Rosario, donde está lleno de villas, donde está tomado por el narcotráfico. A lo mejor eso no lo ve. No, pero. Y que esos edificios, en gran parte son de la industria sojera y por otro lado también es de la industria narcotráfico. ¿Eh? Pero del lavado. Desde el helicóptero no se ve. Y del helicóptero, desde lejos no se ve, cantaban los piojos, ¿no? Pero más allá de eso, empezó a decir, eso es no por cosas que hiciste vos, le quiso decir, sino porque es un modelo nacional y popular que ha por hecho. La década ganada. La década carcada. Más allá de eso, empezó bla, bla, bla, bla, y empezó a hablar. Dice, porque ayer, porque se ve que estuvo toda la noche pensando, estos hijos de puta los voy a agarrar por algún lado. Entonces empezó a hablar, sí porque ella ayer estuve piensas en Córdoba y estuve en los 400 años de la Universidad de Córdoba. Y empezó a traspolar y el tema, y trajo a colación. Y digo, ¿por dónde va a ir? La reforma del 18, la reforma universitaria del 1918, donde las universidades públicas, el acceso de los docentes, etcétera, etcétera, dice, ¿por qué no traer esa reforma del 18 a la actualidad, a la reforma? Ay, y la gente que primero los aplaudieron, yo no sé si las escucha o no las escucha. Es que ellos tienen el aplaudidor. Pero no sé, aplausos. Claro. A ver, sí que le muestran el cartel. ¡Basta! ¡Stop! Ahí está. Hay que entrenar un poquito mejor. ¡Aplausos! ¡Basta! ¡Basta! No, pero no hay que decirlo. Ya. ¿Viste? ¿Así? Claro, ahí está. Es así. Bueno, traspoló eso a la actualidad. Y después empezó a hablar. Después empezó a hablar sobre. Sobre los. La cuestión. Cristina tiene una seña. Ella se mete el dedo en la nariz. No, ella no se toma ni el trabajo porque a ella le hacen creer que está bien. Ella vive en una cápsula. Hay otro. ¿Puede decir que le traen el diario de Irigoyen? No, ella lee Tiempo Argentino nomás. Pero pasa, y bueno, página 12. Bueno, entonces se agarra y empezaba, estaban ahí, bla, bla, bla, bla. Y empezó a decir esto de la reforma del 18, traspolándola con la reforma democrática ahora de la justicia, la democratización de la justicia. Empezó a hablar de que Belgrano sería parte de este gobierno. Bueno, después también empezó a hablar sobre que, bueno, empezó a hablar de esta cuestión, ¿no? De meterse en lo lleno, en el riñón de esta discusión del Poder Judicial, que es una corporación que entra al Poder Judicial. Por ejemplo, nadie sabe, no tiene que rendir declaración jurada, que es mentira, porque los jueces hacen declaraciones juradas. Ya es la primera mentira. Segundo, no pagan impuestos a las riquezas, o sea, a las ganancias. Es real, pero los legisladores tampoco pagan impuestos a las ganancias. Lo pagan sobre la dieta que tienen los legisladores, diputados, etcétera, que es el 30% de lo que perciben. O sea, Cristina, estamos mintiendo, seguimos mintiendo. Más allá de eso, empezó a hablar diciendo, sí, porque yo no quiero, a ver, qué mejor, por el tema de la estabilidad empezó a hablar, ¿no? Y bueno, yo digo, un docente que en la escuela pública llega a una estabilidad porque es el trabajo de él. Una persona que está en un trabajo común y corriente quiere tener una estabilidad porque es su trabajo. El que está en el Poder Judicial, desde el más chico hasta el juez, tiene que tener una estabilidad laboral. Todos tienen que tener una estabilidad laboral. Los únicos que no tienen que tener una estabilidad, una perpetuidad, son los políticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el político es el que quiere trabajar de eso, o en realidad tiene la necesidad de ayudar al pueblo. La vocación. La vocación. Tendría. Y tiene un trabajo legal, un periodo, sin goce de sueldo. Está por licencia, un periodo. ¿No? Por un periodo. Sí, uno es médico y bueno, tiene una licencia con goce de sueldo porque está en la política. Un político que no quiere estar en ese lugar por un tiempo para ayudar al pueblo, volver a su lugar de trabajo o ir rotando. Pero Cristina no dijo eso. Y Cristina dejó soslayar algo que nadie se puso a pensar. Entonces, ¿yo qué voy a querer? Yo cuando termine quiero ser jueza. Entonces está diciendo que ella quiere perpetuarse en algún lugar. Y no más, y más allá de eso, dijo, total, ¿a quién le importa? Si nadie te conoce, pero no quiero ser una jueza de la corte. No, una no. De primera instancia, lo criminal, correccional. Si total, ¿quién te conoce? Si con un papelito y una firma y una lapicera, te volteo cualquier rey. Si total, va a haber un gil. Y ya empezamos a hablar con un léxico propio de una cancha y no de un presidente. Un gil que te eligió como presidente. Estuvo muy feito porque ningunió a los jueces de primera instancia. De cualquiera, o sea. A ver, bueno, que pero no es tienen... una costumbre ya de este gobierno de ningunear a todos. Sí. ¿Eh? Entonces, dice total. Dice, entonces, para el 2015, como no voy a poder ser presidente, leo yo, Cristina jueza, 2015. Y otra de las cosas que dijo fue: total, hay un Gil que te junta el sueldo, te junta los platos. Gracias a Dios, Cristina se preocupa por todos y cada uno de nosotros y todos los días está haciendo cuenta cómo hacer para pagar a los jueces, a los docentes. Yo me lo imagino a Cristina con una calculadora esa que se... Sí, con el ábaco. Con el ábaco. Ay, para que no. Una vergüenza. Una total. Mal. Una vergüenza total. Estaba totalmente y el sacada. Día, y bailó el himno. Que él sanó. Vamos, ¿cómo que bailó el himno? Bailó el himno. ¿En serio? Quien entiende un poco de gestos corporales, chavo. Que empezó a hacer así. Gestos corporales. A ver, cuando una persona está muy nerviosa y enojada, como se la ve a Cristina, trata de disimular las cosas. Sí. Pero al disimular, comete errores. Uno de los tantos errores es, para alguien tan protocolar como lo es Cristina o lo fue en su momento, cabeceo. Bailar el himno es un error. Por ejemplo, cuando uno está nervioso, ¿no se manda alguna boludez? Sí. Sí, Cristina obvio. Está mandándose cada vez más boludez. Bueno, ¿qué más? Está nerviosa. Bueno, vamos a ir redondeando, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Listo, los derechos humanos no se investigan en Lanús. Es una fábrica de un chupadero y ahora electroingeniería. Bueno, quiere hacer un microemprendimiento y nadie hace nada para detenerlo. ¿Cómo? Hay una fábrica en Lanús que era un chupadero. Un chupadero era un centro clandestino de detención, sí. Que es la fábrica Apon, algo así. ¿Qué pasa? Dupont. ¿Qué pasa? Era un chupadero. La fábrica cayó. Hay una denuncia de un único sobreviviente. Que dijo que estuvo ahí. Fue llevado a declarar ante la justicia, que es desastroso. Dice, a cuatro, desde lo provincial hasta lo nacional, por cuatro juzgados, a declarar. Tipo que es muy corto en sus palabras, en su dialéctica, porque es un obrero. He escuchado el reportaje que le hacían y es muy tosco para hablar, pero no porque sea... Es una forma de hablar. Bueno, fue totalmente desestimado su testimonio por los jueces, porque el abogado mismo y la persona que lo está ayudando están ahí y veían cómo lo denigraba el Poder Judicial. Lo que quería denunciar este tipo era es que ahora en esta fábrica está en la ciudad de Lanús. Y quiere ser derrumbada y electroingeniería, que es amiga del gobierno, quiere hacer una suerte de ciudad, o sea, un complejo de departamentos. Un complejo habitacional. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente está diciendo, por favor, no hagan nada de eso porque ahí adentro tiene que haber restos humanos. Entonces el tipo decía... El abogado de esta persona, que la única sobreviviente, decía: ¿qué vamos a esperar de un gobierno de Lanús donde todavía hay gente dentro de la municipalidad de Lanús, en la parte gubernamental de la intendencia, que era parte del gobierno militar, que cuando vino en el 83, en el 82, finales del 83, cuando empezaba la democracia, Quindimil, el viejo Quindimil, hizo regar todo el cementerio de Lanús con cal viva. Así que, ¿qué podemos esperar de que ahora... Claro, se destruya pruebas de eso. Y así hay un montón de lugares. Ahora, cosa, ¿no? Después de tanto tiempo, recién ahora se sabe de ese lugar y no han hecho nada. El año pasado la NATA había hecho una denuncia de PPT. No, pero es muy raro. Pero nadie más... hay muchos intereses por medio. Hay un sector inmobiliario que mueve mucha plata y entonces están acallando esas cosas. Siempre, ¿no? Pero es raro que, hace mucho tiempo que se están buscando pruebas, se están buscando restos de ADN, se están buscando un montón de cosas. ¿Quién está metida en esa? Electroingeniería. ¿De quién es amiga? Del gobierno de la provincia, del nacional. Bueno, vamos a cerrar esto un poco y le vamos a dedicar un temita a la señora. Porque bailó en Córdoba. Ah. Bailó el himno. ¿Y la negra? La negra tiene tumbao. Esa negrita que va caminando

Acá lo que no tiene que hacer más cárceles, tiene que tratar que ingresen al mundo del delito cada vez más personas. Tiene que tratar que ingresen al mundo del delito cada vez más personas. Se aplicó la fuerza necesaria para contener a la situación que se llama. ¿Son balas? ¿Son balas de goma, por ejemplo? Son postas de goma, pero le vuelvo a reprimir. La orden de reprimir no está dada. Yo sí respeto la voluntad de la mayoría, que no es precisamente la droga, los borrachos, la libertad. Estás escuchando. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. ¿Harto? Hartísimo. Recontra. Harto. Dale, traga el bizcocho. Ahí bajó. Yo estaba esperando el Estamos Hartos. Señores y señores, seguimos en Mediocres, estamos hartos. 4465-1482, si te querés comunicar con nosotros, 1565-541-867. Bueno, el Estamos Hartos de esta semana. A ver. Dice, una novela. Esta noche. Es una novela que viene. Usted ve una novela en la cual usted dice, más o menos se fija cuál es el final. Aquel se va a quedar con aquella. Aquella se queda con él. ¿Tenemos música de pianito de novela? Ella se queda con aquel. Aquel se queda con aquel. Y aquella se queda con aquella. Todos se mueren. El malo siempre se muere. El malo triunfa, el bueno gana. La rubia cobra la herencia. ¿Cómo el malo triunfa, el bueno gana? No sé, por eso, son finales. Finales de una novela. Siempre gana. Pero hoy, siempre triunfa el amor. Esta noche, ¿tenemos efecto eco? Porque vamos a hacerla bien. Dale cámara. Ahí está. Esta noche tenemos un momento muy emotivo. Esta noche, cierre de listas de precandidatos a la legislatura de octubre. Gustavo Vera, Lustó, Pino, Luciana Aymar, me fui de foco. Bueno, Cavallo, Juan Pablo Varsky, Karina Rebolini, la mujer de Narváez, ¿cómo se llama? No lo sé. Nylon. ¿Eh? Aylon. Aylon. Nylon. Nylon. Nylon. Ah, nombre de cabaret. Bueno. Nylon. De medias. Son los que están. Bueno. Pone mal. Pues triste. Es triste la mezcla que hay acá. Señoras y señores, así como usted lo ha escuchado, se viene el cierre. En el día de la fecha, hoy se termina el cierre. Un año. Más que un año, un mes. Come back, más Jack. Que un mes, una semana. Jack. Come back, Jack. Nah, qué sé yo. Come back, Jack. Come back, Jack. Pelotudo, agarrame la mano. Plum. Tanto te costaba agarrarme la mano. Che, boludo, pero vamos a terminar así todo un día. Vamos. Oh. ¿Será el Titanic? La premonición de un futuro incierto. Qué bien. Esta noche. Por mejores alas. Bueno, esta semana. La semana pasada. Se cerraron el tema de, la, pone, de los frentes. Titanic me pone este. Los frentes de. ¿Cómo remo el Titanic? ¿Cómo se llama? De las listas. Las alianzas. Pero más allá ¿pero de eso. Se cerró la presentación de Narváez. De hoy, a las 12 de la noche, ya se cierran los candidatos, los precandidatos a las PASO. ¿No? Las primarias abiertas y simultáneas obligatorias. ¿Eh? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como vuelvo a repetir y hace unos meses que venimos diciendo, tuvieron 2 años para ponerse de acuerdo. Me parece que no. ¿Por qué? ¿No? Porque Entonces van a la especulación, especulan, y llega a la cuestión de que hoy todavía no se sabe quién es el candidato de la provincia de Buenos Aires por el kirchnerismo. Y hoy a las 12 de la noche ya tienen que presentar quiénes son. Y vamos nosotros. Yo. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto cobran? ¿1,000 pesos? ¿1,000 pesos? No, pará, acá te voy a poner. Acá. De hecho, no está el Twingo. Vamos para la plata. ¿Pero qué hay que hacer? Decime qué tengo que hacer. ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer? Decir a Bati Morocha, listo. ¿Qué más tengo que hacer? Tenés que tener un Twitter. Un Twitter. Hoy lo hago. Diciendo CFK grande. Entonces, I love a Cristina. Claro. I love a Cristina, bien. Tengo que tener un Twitter, ¿qué más? Y tengo que no saber nada igual que ahora. Claro, ya está. Indispensable. Y bueno, pero auténtica. ¿Cuántos políticos hay que sepan algo? Por eso yo me encajaría ahora. ¿Y cuánto es el sueldo? Y ahora la dieta debe estar en los 45 lucas. ¿A quién hay que matar? Mes, más viático, más todo. Ay, desarraigo. ¿Con un remis? Desarraigo. ¿Cobrás desarraigo también? Sí, hacete un... ¿Y qué tengo que hacer? ¿Apretar algún botón, algo? No, tenés que ser famoso. No tenés que hablar. Nada. Por ejemplo, Arregui, wow. Diputado nacional. No se le conoce la voz. ¿Temprano? No, si Cristina va a la 1 de la tarde. Claro, sí, yo lo he visto. Entonces, no tengo que hablar. Me vienen y me llevan y me traen en remis. Sí. Gano 45 lucas. No, por ahí tenés un coche oficial. Un chofer. Pero ¿sabes lo que tenés que ser? Conocido. ¿Por qué? Pero perdón, soy conocida. Claro, la semana pasada nos visitaron. ¡Ay, un besito a todos los 900 que me están haciendo! Una luca de personas nos visitaron. Ya está. 1,000 me conocen. Sí. Ya tenemos 1,000 votos. Saben de mi seriedad y de mi conducta intachable. No. 1,000,000 la radio. Casi 2,000,000 la radio. Que acomodan el día para escucharme a mí. Por eso, 2,000,000 la radio. Pero nosotros, la semana pasada, nos visitaron casi una luca de personas. Más todavía. ¿Más? ¿Y ahora cuánto? Bueno, yo voy. Ahora voy a casa, me baño, me paso la maquinita en las patas y voy. No pase falta. No, porque aparte, vos no vas a ir por el kirchnerismo, vas por otro lado. Y llorar, lágrimas fáciles hace falta. ¿Qué pasa? Che, qué bueno. Las alianzas se están haciendo. Ahora, qué cosa, ¿no? Que nadie quiera ir. ¿Qué pasará? No sé, todos quieren ir. ¿Quieren ir? Bueno, la cuestión es así. Se cerró el frente en la capital de la coalición sur, donde está Pino Solanas y Lilita Carrió, que el año pasado era impensable que estén juntos. Bueno, están juntos. Y no tan solo eso, sino que vos decís, bueno, Pino, Lilita, qué sé yo, pero está Vicky Donda, que vos decís, con Pino, y está bien, dentro de todo, más o menos común. Pero Pratt Guy. No, es un espanto. Es algo contra natura. Lo que se juntaron es prácticamente contra natura. Pero más allá de eso, yo me pregunto. Sí, bueno, pero también. Yo me pregunto, ¿esto qué es? ¿Realmente para hacer algo por el país? ¿O para ganarse el sueldito de ellos? O ganarle. Es perpetuar su lugar de poder, nada más. El PRO tiene a Santilli y Michetti. Que por favor, si llega a ganar Michetti de nuevo. Le pido a Macri, por respeto, no la haga bailar. ¿Se acuerdan cuando ganaron la jefatura de gobierno? Él y ella era vicejefa de gobierno. ¿La hizo bailar a Michetti con la silla de ruedas? Sí. Ay, no. Sí. Y ella hacía por Willy con la silla de ruedas. Hacía Willy. Hacía Willy. Sí. No. Por favor, no la haga bailar. Bueno, después tenemos... Baile va sobre ruedas, le dije. El Frente para la Victoria todavía no presentó a nadie. No se sabe quién carajo va a ir por el Frente para la Victoria en la capital federal. En la provincia de Buenos Aires hay muchas cosas. Todavía no se sabe si Massa se va a presentar o no se va a presentar. ¿Y estamos a cuánto? 12 horas. ¿Pero no han presentado una nueva lista? No, Massa lo que presentó es una alianza nueva, un partido nuevo. Alianza nueva y eterna. Como dice la oración. Bueno. El pasaje bueno, de la noche. Bueno, pero pará, está Karina Rabolini. Karina Rabolini, con ese rodete. Luciana Aymar. Eterno, divino. Luciana Aymar, ¿qué te todo pasó, por la misma Luciana? Todos esos dirían con el Colorado de Narváez. Perdón, ¿Karina con el Colorado? Tal cual. ¿Karina qué? Lucianita con el Colorado. ¿Karina Rabolini con de Narváez? Sí. ¿Y Scioli qué? ¿Es el marido? No, lo que pasa es que el hermano de Scioli está prendido. El Pepe Scioli está prendido con de Narváez. Y ella entonces, es mucho con el cuñado. Mi cuñado. Wow. ¿Qué mezcla? Más allá de eso. ¿Y quién más? ¿Quién más? Si la se lanza la masa, está. Ah, y la mujer de Narváez también. Con de Narváez. Hubo un Twitter dando vueltas por ayer, a la tardecita, donde decía: Massa primero, Pepe Scioli segundo y tercero de Narváez. Primero te doy Massa. No sé. Pepe. Y Scioli. Y coso. Pepe y el Colorado te dan Massa. Más allá de eso. Hablando de estas cosas que yo decís, hace años atrás era imposible. ¿Se acuerdan en los 90? ¿Quién no tiene recuerdo de los 90? ¿Quién era ministro de Economía? No me hagas acordar que me arde todavía. ¿Quién es el ministro de Economía? Los 90. Cavallo. Dominguito. Ajá. Mingo. ¿Quién era el arti-recontra archi enemigo de Cavallo? El perro Santillán por un lado. Sí, señor. Y también Norma había Pla, por el otro que ya está muerta, que pobre Norma. Se murió, que sí, le decía, Norma. No llore, ministro, no llore. Sí, te acopó. Delía. Pero vamos, Delía ya. Delía y el viejo, ¿cómo es? El barbudo. Castells. Ahí está, bueno, ese quería decir. No, Castells. Sí. Va, como ya lo hizo por el 2011. Sí. Candidato a gobernador por la provincia de Santa Fe primero y después por diputado de la provincia de Buenos Aires con el partido de el Adolfo y el Alberto. Pero no estaba muerto Castells. Ay, sí, para vos. Sí, murió. Sí. Dale. Y, ¿qué sé yo? Porque bueno, desapareció y ahora reaparece. Puede ser porque ahora los muertos vivos. Por eso te digo, yo como no. Pero por la provincia de Córdoba, por el partido del Adolfo y del Alberto, que lo llevan como candidato a diputado a Castells en Santa Fe, en Córdoba lo lleva a Cavallo. Ah. Pero para. Sí. Repetime que no. Cavallo. No me entra. Castells, archirrecontra, se repelen. No, pero pregunto. ¿Va por...? ¿Por una provincia y por la otra? No. No puede. No. Buah, ¿se estuvo por Santa Fe y ahora va por Córdoba en la lista de Cavallo? No. Eso, lo que traje antes fue Castells en el 2011. Sí. Primero fue como para Santa Fe como gobernador y por diputado por la provincia de Buenos Aires. En dos distritos a la vez. No se podía, se pudo. Pero hoy por hoy, Castells va como candidato a senador por la provincia de Santa Fe. Sí. Y en las antípodas también, Cavallo va en el mismo partido, pero por Córdoba. Eso es lo que dice. O sea, todo se junta, todo es una manera de trabajar, todo es una cosa. Bueno, Juan Pablo Barsky se rumorea que va a quedar en la lista de Massa. ¿Qué habrá quedado con la... ¿Se acuerdan esta, la Telpuc? ¡Ah, también! María Luján Telpuc. ¿Eh? Y así un montón, un sinfín de personas que para ser conocidas. Y yo me lo imagino a Cristina ahora, ¿no? Porque Cristina... Esta piba, la Telpuc, por ejemplo, ¿qué proyecto presentaría? ¿Tetas para todas? No, valijas. Valijas. El valijeril. Saque una valija. Bueno, más allá de eso... Pase una valija por aquí. Digo, más allá de eso, digo, ¿qué es lo que puede llegar a ser una persona como Cristina en este momento, que no sabe quién poner? Porque fíjense lo que es, ¿no? Porque ella es que enarbola las banderas de ser nacional y popular, de este gobierno de centro-izquierda, según ella, que es mentira, que sus dos principales, porque tanto Scioli como Massa, están dentro del riñón del kirchnerismo. Sí. Hasta no hace mucho más. Sean, tanto Scioli, que fue metido en la política por Carlos. Por Carlos. Y Massa, que vino desde la UCE, sean estos los referentes que tiene, o sea, los mayores votos. Un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda, entre comillas. Cristina está ahora en este momento junta, está tapada rezando hasta acá. Rosario. Tapada hasta acá. Rezando el rosario. con Parrilli de un lado, Zanini del otro, y Vudú en las patas chupándosela y diciendo: me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Te lo dije. Maximito, ¿no? Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la divina, me gusta tu, me gusta canela, me gusta tu. Me gusta, me gusta, me gusta tu. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? 4 de la mañana. Alabín, alabán, alabín, bomba. Alabín, alabán, alabín, bomba. Obladín, oblada, obladita, da. Alabín, alabán, alabín, bomba. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Radio Reloj. ¿No cree que si el gobierno fuera otro, el preso podría ser usted? No, a mí ser amigo de Menem, a mí ser amigo de Menem con la... De Menem. No, es un acto fallido, pero siga, siga, siga como si nada, siga como si nada, siga como si nada. No, ser amigo de Kirchner, está claro que con Menem no se va a enojar, sí. Cuando vea esto se va a enojar. Me va a putear, sí, sí. Estás escuchando Mediocres, aquí por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes. Mediocres. El mundo según los medios internacionales. Seguimos. Y esto va a terminar. ¿Cómo terminará esto? No. A las trompadas. No. Sí. Por favor. Sí. No vale la pena. Mientras vos te golpeas, los otros cobran el sueldo. Claro. Vamos a las noticias muy internacionales. Callada, es porque estoy trabajando en la producción, señor. Claro. Porque usted sabe que yo con la política, salvo que haya algún tenemos turro, que dar una noticia. ¿Fuerte? Un poco triste. ¿Qué? Se murió tu gato. No, ¿qué no pasó? Tengo gato. Oh, el gatito. Oh. Se murió. No. Dios no te olvide. La gente que siempre está acostumbrada a venir a esta parte del programa no está viniendo. Elsa estuvo posteando cosas que le pasaron durante la semana. No me diga. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Murió? No, no, ah, sí, anduvo con diarrea. Sí. Qué asco. Qué asco la foto. Ay, la podríamos llamar por teléfono. Qué asco la foto. qué asco la foto. No, me da impresión. No vi, estuve aislada del mundo. No, me dio impresión. Ah, pobre muchacho. Fue. Che, después la llamamos por teléfono, la verdad, cualquier cosa. La verdad es que fue demasiado escatológico. Diarrea estival. Y el gatito. Gatito Coco, que le pasó. El gatito Coco está. Están todos con diarrea. Todo, el virus. El virus. Bueno, listo. Bueno, después la llamamos por teléfono. Pues ya. Vemos. Bueno, noticias internacionales. Vamos. ¡Venezuela! Sí. ¡Aguante la teta! ¿Qué pasó? Ahí está llamando esa. ¿Es esa? Bien. Y acá dice eso. Yo... Dice: sí, ¡Venezuela! Eres. ¡Aguante la teta! La cuestión es así. ¿Qué pasó? Un proyecto de ley del señor Maduro hizo que se prohíba. ¿Eh? Se prohíba la publicidad ¿De las leches maternizadas. ¿Por qué? Porque dice que hay que fomentar la teta. Este Maduro. Che, nosotros nos quejamos de Cristina. Esto es. Che, no, pará. No, nos quejamos de Cristina, no. Lo que pasa es que estamos yendo a eso. No, ellos se están copiando de porque nosotros. Porque no hay. No pueden ingresar. Ya. No pueden ingresar, porque es todo importado. Acuérdense que. ¿Qué pasa? Venezuela no produce nada, es todo importado, porque al ser el país petrolero, se le importaba tres carajos hacer cosas. Claro. Y invertir en su país. Todo importado. Ahora no tiene la guita, entonces Maduro es bueno. ¿Pero por qué no tiene la guita y el petróleo? O sea que Maduro los manda a mamar la leche. ¿Qué pasó? El petróleo se lo está cargado. O sea, cuando vos tenés... No escucharon. ¿Eh? Que Maduro los manda a mamar la leche. Claro. ¿Y sí? Mamen. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Está? Nada de leche en cartón. Está cortada la chiste, importancia. Es Maduro, mamar. Sí, sí. Por eso lo dejé pasar de alto. Y lo remarcó, se preocupó por remarcar. No dije de Maduro, yo no relacioné a Maduro. Bueno, no importa. Bueno, dale. Listo. No quiere tetas. No, quiere tetas. Quiere al tetas. Aire. Muchas tetas al aire. Tetas entonces, y no cajas. Entonces, la madre que no amamante a su hijo va a ser multa. Sancionada. Ay. A la pelota. Salvo que esté... prescripto por un médico pediatra que esa madre. ¡Ah! No le sale la leche. Ojo, esa está en 6 meses. ¿Cómo te fue hoy, Mario? Ay, vos, re mal, me multaron la teta izquierda. Claro. Déjate de joder. No, déjate de joder. ¿Y cómo lo vas a controlar a eso? Y pero claro, porque. Va a ver, viste que acá hubo gente que salió a controlar los precios. Allá va a ver. Vas a intentar con la calle y te van a. Claro, a ver. Como permiso, una vaca, permiso, a ver la ubre. A ver. Deja que la tute tú. Claro, control de tetas. Lo que pasa es que es así. El control policial de tetas. Para poder comprar. La leche maternizada. Vas a tener que presentar, un certificado médico. Ay, ¿cuántos chicos van a cagar de hambre? Y bueno, pero es así. Es el país bolivariano y revolucionario. Y lechero. Sí. ¿Qué más? Es raro, ¿eh? Es raro esto. ¿Qué ganas de hinchar las pelotas? Eso se le llama ganas de hinchar las pelotas. Cada uno cría a su hijo como quiere, con la teta que quiere, con la teta de cualquiera. ¿La de la vaca o del vecino? ¿O de la vecina? O de la oveja. ¿Eh? Pobres vacas. Pobre oveja. ¿Y leche de oveja? Sí. Acordate. Sí, acordate, Heidi. ¿No veías Heidi vos? Sí. El queso de oveja. Abuelito, Pedrito, ¿no se le tiraba abajo a la oveja y tomaba la leche claro. de la oveja? Ay, sí, de la... Se le tiraba y la tomaba de ahí. Ven, Pedrito. ¿Cómo se llamaba? Pará. Cascabelito, no, Campanita. ¿Cómo se llamaba la ovejita? No me acuerdo. Ay, no me acuerdo cómo era la ovejita. ¿Qué se llamaba? Ven, que te chupo la tetita. Heidi, el abuelo Pedro. Era la No, y después jugaban a la guerra de la leche. Anita, la lisiadita. Anita. Anita era como la amiga de la Piquetti. No sé, el Inadi va a llamar acá. Ay, sí, va a llamar. No, pero escúchame. Pero en Venezuela les están dando leche de cabra. Nosotros vamos a saber, ¿sabés cómo vamos a terminar nosotros? Pero sí. Que en las tarjetas de los cascotazos No, pará, porque... ¿Los novios saludarán en el atrio? No. Nosotros recibiremos los cascotazos en la puerta. No, pará. Siempre me hacen quedar como una boluda. Sí. Escúchame. Les están... Las obligan a tomar... Es más, leche de tienen en los Alpes venezolanos. Ah, la leche de chancha, ¿no? La leche de chancha. La famosa leche de chancha. Tenemos un Estoy llamado. Dudando, yo no me diga, no sé si me está tomando el pelo. ¡Hola! Hola, Elsa. Hola, Elsa, ¿cómo le va? Un pelo cachito. Hola. ¿Qué le pasa? Hola, Coco. Hola, Elsa. ¿Cómo está Elsa? Se fue al baño. ¡Qué mal! ¿Cómo andan todos por allá? Bien, acá discutiendo un poco de la leche, pero... Veo, escucho y veo. ¿Vos que estuviste por allá, Coco? ¿Qué pasa con la leche? ¿Cómo es, Coco? No, lo que pasa es que, bueno, la cuestión es así, es muy sencilla. Acuérdense que yo soy el gatito revolucionario y... No hagas tanta fuerza. Soy el mejor... el secretario de medios de Maduro. Sí. Entonces, como dijimos, queremos ver más tetas al aire. Así que bueno, pusimos esta ley que restringe. Porque, ¿cuáles son las mejores tetas? ¿Cómo? ¿No es la leche? No, la verdad no sé, la calidad de la leche. No sé. Las mejores tetas se encuentran cuando la mujer está amamantando. Porque hasta la que es una tabla tiene tetas. Ah, tienes razón. Sí, es cierto. Yo me realicé en esa época. ¿Qué pasa? Aunque en Venezuela vienen bastante bien. Así que ya viene armada. Fíjate con leche y con lo que son las tetas en Venezuela. Coco, es todo una. Es casi pornográfico. A ver, Coco, te puedo hacer. Lo podemos hacer. Pero todo sea por el país. ¡Ay! ¡Hola! Elsa. Hola, Elsa. Ay, Dios, estoy flaca. No sabes lo que estoy. ¿Estás flaca? Sí, así le chifla a Elsa. Ay, gracias, Dani. ¿Qué te pasa, Elsa? Ay, no hay que dure. ¿Eh? La ropa interior. Palomas. Porque viene con palomas. Con palomas. Acompañada. Elsa, usted se tira pedos. Ay, qué guarangos que son. ¡Qué guarango! Estoy hablando algo desde lo más interesante. No son pedos, son flatus. Pero, no, a ver. ¿Tiene comido algo para que se lo endurezca el tema? ¿Vos sabés que...? ¿Polenta con queso, arroz con queso? Uy, se fue otra vez. Otra vez. Metele un corcho. No, se ha probado cualquier cosa. Este, el Alberto. ¡No! Elsa, no tires el bote otra vez. Otra no vez. Lo que es escúchame, Coco, tengo. Se tapó tengo... el otro día. ¿Eh? ¿Se tapó? Sí, vino Alberto. ¿Vale? Alberto, el amigo de Blogia, vino y lo destapó. Con la mano, pobrecito. Vimos la foto. Con la mano. Ay, sí. ¿Qué vi estamos la hablando foto, todos desde qué... el Biorsi? Estamos todos acá dentro del baño. Sí. Del baño. Haciendo una crónica de la situación de Elsa. Sí. Elsa está agarrándose de la cortina. Relate, por favor, Coco. Está agarrando de la cortina de un lado y del bidé del otro. Sí. Con fuerza. A ver, Elsa. Pero parece una gata. No. Mirá cómo rajuña la cortina. Mirá cómo rajuña la cortina. Elsa. ¿Ah? ¿Qué pasa, Coco? No, es indescriptible verla. Pero no cierra la puerta esa. Esos ruidos que son. Son propios de los esfínteres de Elsa. Ay, pobre Elsa. ¡Cae, gatito Coco! ¡Ay, Dios, por favor! Elsa, quédate sentada. Esto no es vida. Desde el miércoles que estoy así. Se me tapó cuatro veces el baño. Elsa, y eso que es nada más líquido. Elsa, por favor, quédate sentada y haz el programa desde ahí. Es que ya tengo la tapa incrustada. No importa, Elsa, por el bien de todos. Vos sabés que la estamos haciendo. ¡Eh! ¡No! No, lo que pasa es que me llamaron porque se la tapa por siempre. Pero está todo la casa de... Lo que pasa es que me trajo un contingente de acá de la embajada de Israel. ¿Está todo el contingente en la casa de ella? Si era paraguayo, vos negro, ¿qué onda? No, lo que pasa es que vinieron todos juntos y hacer un recorrido y le dije, vamos para lo de la Elsa. ¿Qué está todo? Y no me entendía de mí, vinieron todos igual. O sea que tiene todo un contingente de israelíes. Israelíes. Es la casa de Elsa que se está cagando. ¿Qué es, es una cagada. Es una cagada. Este paseo es una cagada. No haga fuerza, Elsa, por eso. Ay, no, ahora sí me la agarro todos. No. Cabroncito. No, no, no. Sácala del aire, Coco. Escuché, Coco, escuché. Sácala del aire, Coco. Ay, Dios. ¿Y vos por qué no viniste, Coco? Mucho frío. ¿Qué te quedé, Coco? No, está. Pero perdóneme, pesan todo. Ojo, es insalubre, porque hay un olor acá adentro. Me imagino. Escúchame, ¿Benedicto está ahí? No. También está sentado al lado de Elsa en el video. Vos sabés que están, están iguales, están pálidos los dos. No sé quién está más pálido. ¡Benedicto! ¡Benedicto, cómo está! ¡De salud! ¿Qué tal, Benedicto? ¿Qué dijo Coco? Está bien, está bien. Que él va de cuerpo y alma. No, no puede ser lo que vos te sentís mal y lo que menos querés que haya gente. Está todo, es como 50 personas. No, al contrario. Ay, que me vean sufrir como sufro por todos ellos. ¿Por ellos? Por ellos si te cagas vos. ¿Por qué ellos fueron los que me habrán dado un gualicho o algo? Porque yo me siento así de mal. ¿Eh? Buah. Bueno, ¿se quedan ahí mientras hacemos las noticias internacionales? ¡Ay, que se me sale la chimichanga! ¡Ay, sí, cualquier cosa! Bueno, la chimichanga. Seguimos. Con bueno. Sigamos. Internacionales. No sé, de la leche de Maduro nos fuimos a... A la diarrea de Elsa, cualquier cosa. Porque la leche materna, viste que cubre Te afloja. ¡Dame un poco! Bueno. ¿De qué? No, encima todo le caga en el baño. ¿Qué te viste? Bueno, Brasil. Sí. Quilombo para Vilmoche. Se armó bote en Brasil. Y hay problemas acá en Argentina porque Cristina dice: si se me los morochos para acá. Sí, fíjate el bardito que le armaron por el boleto. Por el boleto. Por el boleto. Pero si no te veo, la saca barata. Todos dicen que Brasil, Venga, ¿Por qué? Porque está protestando por el tema del Mundial 2014, que el Mundial 2014 le está llevando un fangote de guita. Ahora Vilma dice que está preocupada porque ahora en julio va a ir el Papa. Ajá. Sí, su colega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, acaba de decir que por eso no venía para Latinoamérica. Gracias, Coco. Ah. Entonces agarra y dice que está preocupada por eso. Y no tan solo la Argentina... Es terrible, También están mintiendo con los muertos, ¿viste? Que bueno, un por muerto, eso. Ahora después dos muertos. No una tan mujer solo, muy infartada. No tan solo en la Argentina, pasan esas cosas. Porque no tan solo que ocultan los muertos, ni que hay protestas en contra del gobierno, sino que también la culpa... De que pase todo eso, ¿saben de quién es? ¿De quién? ¿De quién? De la prensa. Ah. Así lo tituló un ministro de... Pero va a bajar el boleto, ¿viste? Sí, dijo bajó. Que lo va a bajar. Sí, lo pero lo que pasa es que, bueno... Sí, ahora con todo lo que tiene que arreglar, pero escúchame, de pelota terrible ese hermano. Feíto, ¿eh? No, encima tan áspero feíto. Los ánimos por el tema de la guita que están gastando con el con mundial. Mundial. Claro. Y están juntando, se está jugando ahora la Copa Confederación. Claro. Y la FIFA dijo... A nosotros nos importa tres carajos de todos, la Copa sigue en marcha. Y porque lo que pasa es que hay muchos compromisos. Y también viene el Guita, viene el Mundial. Un montón de cosas, pero un montón de gente se fue, viste, ayer también. Y viene el Mundial 2014 muchos familiares de jugadores. Juvenil. Así que, a full. Y hablando de fútbol, a Messi, vieron sí, que... Sí, lo están investigando por evasión de 4 palitos de euros. Pero no puede ser que tenga tanta guita, che. Con esa cara de boludo. Sí. Bueno, la cara no dice nada. Fíjate, Máximo. Sí. Otro, bueno, pero ese no hace nada. Messi juega la pelota. Bueno, pero igual, Messi no puede tener tanta plata. No le alcanzan 3-4 vidas para gastársela. Estoy acá un rato. ¿Qué pasa, Elsa? ¿Qué pasa? Que Messi lo que tiene es que... ¡Ay! Se fue. ¿Y qué quería terminar? Se me fue. ¡Ahí vamos! ¿Qué se le fue? Las ganas. ¿Viste? Se me fue las ganas. Ah, le viene, le puertea y se va. Las ganas. ¿Vos sabés qué? Hace así. Ay, me siento como nueva. ¿Eh? Hablar con Meliocres es milagroso. Elsa. ¿Vos? ¿En serio? ¿En serio? ¿Yo qué? Era es Benedicto. Era cohete tras cohete. ¿Cohete tras cohete? ¿Y ahora no? ¿Cohete? ¡Cohete tras cohete! ¿Vos sabés que en serio vos sabés que era un olor que largaba esta vieja y ahora tiene ¿Y usted todo. También así claro. Estaba cohete tras cohete? Cohete tras cohete, pun tras pun. Se creó un pun Elsa. Ahora le voy a hacer todo esto a amigos míos porque nos vamos a nuevo. Se tiró un pun Elsa. Ah, ya le suenan varios tonos. Y todo lo que fue. No. ¿Desde el miércoles? Sí. ¿Y Benedicto? No, por favor. No, Elsa, quédate tranquila. Gracias, paso, Elsa, recién tiramos. ¿Qué le pasa? No. ¿Qué pasó, Bobo? ¿Vieron la película... Milagros inesperados? Sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la verdad que se le pregunta? Blanco el negro. ¿Se vuelve blanco? Right, y curada. ¿Qué? ¿Se acuerda que... ¡Ah! La de la que era una prisión donde iban todos condenados a muertos y... Sí, a muerte. Sí, ¿y qué? Sí, a muertos, muy bien. No, la cuestión es que... Benedicto ahora la curó a Elsa y está vomitando todo eso. ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Qué hago? Ay, no, lo que debe ser esa casa. ¿Estamos no? No. Aún no. No. No, mía. ¿Vos sabés qué bien? Ahora me siento tan bien que voy a ir para allá. Espérenme. Bueno. No. ¿Hay algún problema de transmisión? ¿Se escucha? Sí. Ya por lo menos tenemos retorno. Sí, tenemos. Bueno, una pavada, la noticia internacional, la cara de Madonna. Es una suerte de torta frita con músculos ahora. Ella. ¿Sí? Sí, no sé qué se hizo, pobre. Estaba mirando recién. Quedamos mal. Para mí es que se comió algo y le hizo un efecto. ¿Vos sabés que parece que le hubiesen picado un montón de abejas la cara? Parece una tortilla santiagueña. ¿Has chufado de cadrón a granel? Es impresionante. Lo que pasa es que tiene la Madonna, hija de una paraguaya. ¿Eh? Claro, ¿no ves que tiene la cara galletona? Elsa. Por favor, Elsa. ¿En serio? La madre se llamaba Eulogia también. Ay, ¿la madre de quién? No. Madonna. Lo que pasa es que ella se hacía estéticas para sacarse la cara galletona y ahora no le pudieron hacer más. Ahora se le hinchó toda la cara como tenía que pobre, ser. Pero no parece Madonna, ahora se parece a Obama. ¿Viste? Lo que se quiso matar fue la hija de... ¿De quién? De... Miguelito Jasón. Ah, la hija de Michael Jackson. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Lizzie Berry, la que tuvo con la hija, la nieta de Elvis Presley. ¿Por qué? No sé, pues está loca. ¿Para qué decimos la noticia? Si se no dio cuenta quién era, había sido el padre. Se dio cuenta que era blanca. Porque es blanca, tío. ¿Qué es bueno. No sé. Y quiere volverse negra. ¿Y será? Se las vio negra y se quiso matar. Vos. ¿Qué más? Yo me la vi negra el otro día. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No, que me la vi negra. ¿Qué te pasó? Hace años que no me la veía con la panza. No, bueno. No. Son 12 y cuarto, ¿eh? Listo, bueno, vamos a noticias. ¿Quiere ir directamente a la noticia del Gran Circo? Bueno, había una vez un Gran Circo. Se me pega, papá. Listo. todo rápido. Bueno, noticias internacionales. No. El gran circo. El gran circo. Tenemos. Susana Jiménez llevó. Ay, lo vi. Llevó a Karina Olga. Sí. Y no podían hablar. Qué piba estúpida que es. Pobre. Le quiso descolchar. ¿Quién? Las dos. Ah. Deja, tengo un vino orgánico para que también vas a usarlo. Cuando quiso sacar el corcho se le quebró. No sé. Dijo que las mujeres está prohibido el corcho. Son boludas. No hay más corcho. ¿Cómo? No, ¿cómo hay más corcho? Claro, porque el alcohol roque es el que hace se extinguió. No hay más corcho. Y no hay más corcho. Ahora hay corcho de ahora plástico. Son todo de plástico. De... Sí, no, los vinos buenos tienen corcho todavía. No, hay más. Tampoco. Y está prohibida la importación. Está acá en Argentina. Hay muy pocos y no permiten nada. Muy bien, está bien. Sí, para que los tiren un poco. ¿Por eso caso, no tenemos el alcornoque nosotros? No. ¿Cómo? ¿Cómo? Alcornoque hay un montón. Por eso yo siempre tomo caja. ¿Tenemos alcornoque en casa? ¿Eh? Que por eso yo siempre tomo en caja. Ah, claro. Está bien. Bueno, la cosa que el reportaje entre que supuestamente le iba a hacer Susana a Olga... A Karina Olga le quería sacar un poquito de información, qué sé yo, pero de Karina Fariña. Olga, claro, pero Karina Olga. Claro. Y le preguntó Karina Olga a Susana, ¿y vos qué harías en mi lugar? Porque le dijo, las mujeres cuando nos enamoramos somos boludas y creemos en el hombre que amamos. Él ya me va a dar explicaciones. Pero él te dijo alguna vez que tenía otro hijo, no, ya me lo voy a explicar en su momento. ¿Cuándo va a ser? No sé. La cosa que, bueno, parece bueno, la cuestión Marina es que... Calabró disparó contra esto porque realmente... Estuvo mirando. Fue... ¿Eh? Estuvo atento. No, es que lo vi el otro día, el reportaje, y la verdad que era horrible, horrible. Susana que no puede cerrar la boca para hablar. Por los dientes. O sea, se le complica. Puso. Encima le quiso dar vino y se le volcaba por la comisura. Bastante, en serio. Quería tomar el vino y no podía hacer el... ¡Susana! Se le volcó el vino, se limpiaba continuamente. No, el vino se le chorreaba. El otro día yo estaba revisando las fotos de primer grado mía en el liceo de señorita. Sí. Y estaba Susana, ya estaba terminando. María Susana Jiménez Sauber. Ajá. Compañerita mía de primer grado. ¿Ah, sí? ¿Vos sabés que sí? ¿Ah, sí? No, yo no me acordaba. Ahora Susana no puede tomar más Coca-Cola con pajita. No puede cerrar la boca. Anda con un embudo. No puede tomarla, pero sí hacerlo. Pero tomaba... ¿Qué cosa? Coco, paramos. Nos fuimos al pasto, Coco, aflojá. No, en serio. Pobre, me dio pena. Me dio pena, porque ella tomaba un sorbito, y viste que Susana enseguida el copete le pega. Entonces, tomaba un sorbito y muy delicadamente con la puntita del dedo se limpiaba las comisuras, así que se le enchastraba entre la pintura labial y el vino tinto ese que es supuestamente orgánico, que no sé qué tendría, y Karina Olga que la quería poner copete, porque le decía, brindemos, todo el tiempo, una tara, o sea, vendió una nota que en realidad no hizo. Pero el vino ese que trajo Carolina Olga. No. Karina Olga. ¿De qué procedencia era? No, dice que es del sur. Es orgánico, no sé qué es o qué sea orgánico. Con leche de lavado. Uva de lavado. No sé. La cosa que, bueno, parece que Marina Calabrón arremetió contra eso. ¿Eh? Acá lo más importante de todo es algo que se dejó soslayar y nadie prestó atención. Ella fue compañera de Susanita. ¿Sí? ¿Qué significa? Susanita está en los 60. 60 y largo. 60 y piquito. 60 y piquito. 68, si tiene usted 68 esa. No, pero no tiene 68, Susana. Es del 45. ¿Es del 45, Susana? Epa. Se había quitado unos cuantos. Bueno. Pero vos sabés que es como el tren Sarmiento. ¿Por qué? Porque lo recauchutan, pero casi siendo... siempre sí es el mismo. Debe tener... Se le quebró la cadera, ¿te acordás? La osteoporosis, claro. Por más que te vistas de seda, muchacha, así que... Si no, no puede caminar con los tacos, no puede. Claro. ¿No viste que cuando baja por esa rampa con los tacos esos que se pone, claro, la agarran entre cuatro, más o menos? Se va de jeta. Claro, se va. Se rompe los dientes. No. Los dientes, esos dientes. Lo bajó de ese acrílico. ¡Cómo Aldo! Por Dios. Aldo Rico. Claro. ¿Cuánto claro. estará pesando? ¿Unos 80 y pico? No, está más flaca, está más flaca. Del 44, me dice. 69 tiene. Yo sabía que era más grande que yo. 69, bueno. Bueno, ¿qué pasó con Marina Calabró? Contame. Marina Calabró empezó a criticar el reportaje tal como hiciste vos. Y Susana agarró y le preguntaron, ¿viste? Chiquita, ¿qué te pasa? Más allá de eso, aduce haber recibido amenazas por parte de la producción, Marina Calabró. Y cuando le van a preguntar a Susana qué es lo que opinaba de Calabró, que había hecho esto, le dice que la nenita se deje de tomar tantas anfetaminas. Que es una realidad, es la misma Marina Calabró, como está. Está cada vez más parecida a la hermana. Sí, pero por lo que pasa es que se separó también. ¿Y qué tiene que ver? Y quedó pura teta. Si te separaste, parecía a tu hermana. Y quedó pura teta. Y se fue. Ahora se fue a la Isla de Caras ayer. ¿Ah, con sí? La narigona, ¿cómo se llama? Con la feudal. Con la feudal. Y cada vez está más fea. Así que cada vez está más fea la feudal. Esta semana la vamos a ver revista en Caras, en pelotadas. Se dice que son tortas. No, ah. Coco, por favor. Hay que darle a la feudal, ¿eh? Fíjate. Y vos fíjate que la Florimonti ha estado con muchas minas buenísimas. ¿Qué a Florimonti? Con la Petinato. ¿Y? Con un montón. No, no es. La Florimonti dice que es también. Torta. No. Amiga no. de Úrsula. Luz Blanca le dice por qué. Ay, sí que parece. Qué malo. Bueno, la cosa que bueno. Parece que Riquelme, este chico tan depresivo, este boludo que viste, está forrado en plata, que corre con la manita así, corre así con la manita, parece un perrito de Rengo, que bueno, es el que está endiosado, está feliz. En Boca, que parece que está feliz porque se está comiendo la torta de la Farro. ¿Viste la Farro que dijo que le gustaba la torteleta? Ahora le gusta a Riquelme, le gusta la guitarra. Pero ella dijo que no. ¿Qué? Ayer ya está confirmado. Confirmado el romance. ¿Quién dijo que no? ¿La Farro o Riquelme? Farro confirmó el romance. La BD jugó con las palabras durante un evento que se realizó en una disco porteña y entre gritos admitió que está saliendo con Riquelme. Según informa el diario Crónica, Mónica aseguró, cuando la mete bien adentro. ¡Qué ordinaria! Bueno, son las declaraciones. ¡Ordinaria! Es ordinaria como diente madera la Farro. Exactamente. Todo esto que pasó, ¿se cruzó con quién? Con la Rincón. Con la guitarra de Lolo. Con la Cachito Rincón. Claro, la Cachito Rincón que quiso amachorrar un poco a Lolo. Sí. A Lelo. Pobre pibe. Y que al final terminó todo en una pasión. Bueno, pero vos fijate. ¿Por qué se agarra? Porque la Rincón le dice que ella era una cornuda, la Farro. Porque ¡escándalo entre Rincón y Farro! Andrea Rincón contó detalles de su separación con el cantante de Miranda. En Intruso fue esto, ¿no? Pero al retirarse tuvo un cruce con Mónica Farro, que estaba en el piso. ¡Es la guitarra de Lolo! ¡Vos sos cornuda y me dijiste drogadicta! Gritó la morocha. ¡Casi se van a las manos! ¿Viste? No, tremendo. Enganché esto que dice. Mientras pasa todo esto. Yo te digo que la Rincón se te venga caliente y te señale con el dedo. No, raja, señala, hermano. No te señala. ¡Oh, my God! Raja porque te pone una piña la de morocha. Es brava. Te pechea. Sí, es que en realidad había rumores que con el Lolo se cagaban a todos. No, tiene Rioba. Es más, la Rincón, la otra vuelta la estaba. Lo arrinconó. Ah, no, ha dormido en las plazas. Sí. Es brava la muchacha. Ha fichado muchas veces. A ver. Con la Farro. Este me hace acordar que Corentino va la primera noche de boda con su mujer y ve que el tipo tiene un sorombombón. La mina se cagó toda y dice, me voy a poner cremita, violeta te va a poner. Bueno, dice. ¿Qué pasó con Piquín? Oh, Piquín se peleó con el novio. ¿Qué cosa? Lo que dijo Piquín fue de mal gusto. Roberto Mazzoni le respondió a su expareja, el prestigioso bailarín Piquín, quien había asegurado que me quiso atropellar con su camioneta. Todo lo que dijo es mentira. Se calentó. Entra a la nota y entérate de más detalles. La cuestión es así. Piquín, el novio de esa parte no había que leerla. El novio de Piquín. ¿Qué pasó? Fue así. El novio de Piquín. Era el novio, el novio de Piquín agarró y denunció que la mujer, que Piquín lo había sacado, de que era socio, y lo saca de golpe. Entonces fue a reclamar lo suyo. Y Piquín denuncia que lo quiso atropellar con el coche. Y el otro dice: es cierto, que no. Seguro. Porque a mí siempre me mandan a abrir el portón de mi casa y me he encontrado con las luces de la guiñada acá en la nuca, ¿eh? ¿Viste? Bueno. Mientras que le pones la trabita al portón y te dicen: ups, no me di cuenta. Ricardo. ¡No te vi! ¿Cómo no me viste? ¿Me estás mandando a abrir el portón? ¿Viste? Y, pero, se ven, ¿eh? ¿Viste que yo te dije? ¿Viste que yo te dije? Esa, por favor. Bueno, la cuestión es que... Lo quiso matar. Dice que Piquín dice que se pegó el mismo, el novio, y fue a hacer la denuncia a la comisaría. Y que Piquín estaba con el perrito y una maletina cubriéndolo al perrito porque tenía miedo que lo mate el perrito, que se lo pise. No. Muy triste, muy triste. Piquín, ¿por qué no Piquín, se quedó Piquín, bailando? Piquín. Clásico. ¿Eh? Pero le gustaba esto. Según él dice, no le gusta el quilombo de Bedetongo. Sí. Pero parece bueno, que sí. Bueno, y por último, algo terrible, algo que ha movilizado al país, la boca de Raquel Mancini. Claro, el tema que esta mujer, ¿qué pasaba? Tenía el labio superior, que era una suerte de morsa. Un churrasco. Una morsa. No, ¿viste el elefante marino que le... que le claro. cae... que el le cae... labio parecía una salchicha de Super Pancho. Pero se le había caído. Pero reventado. Sí. Pero este el elefante marino que, les, que de la nariz así le cae como un pedazo de carne. Sí. Bueno, así tenía pobre. Wow. Entonces ahora está contenta porque se está haciendo una se sometió a una nueva operación donde le redujeron un poco el labio. Y dice que ella calcula que después de la segunda operación va a poder hablar. Me queda hablando. Porque no puede. Pero no puede mover. Pero igual sigue siendo rica. ¿Cómo? Riquita, pobrecita. Es rica. Porque te acordás que se quebró la patita en el patinando. ¿Y que quedó rica? Y quedó riquita. Claro, y con la plata que cobró de la indemnización se está arreglando la boca. Yo te arreglo la pata y la boca. Ahora digo yo, ¿por qué se agregó labios si ya tenía una jeta bastante importante? Se hizo famosa por la jeta y las cejas. Porque son así. Son así, quiere exagerar y perpetuarse. Entonces perpetuó su labio. ¿Qué razonamiento? ¿Qué reflexión? La verdad. Bueno. Bueno, me voy. La sacó de lo profundo de sus entrañas. Así que, bueno esa, ya nos estamos yendo. Ya nos estamos yendo. Antes que nada, a toda la gente que se preocupó por mí, beso grande. Gracias, Alberto, por destapar mi inodoro. Yo tenía sopapa. ¿Eh? Yo no tenía sopapa. Y la destapó con la manito. Qué asco. Besos a todos los que me estuvieron acá haciéndome, como dicen las chicas ahora, el aguante. Gracias a todos, gracias Lester por llamar, gracias a todos por preocuparse, menos a vos Marisa porque no fuiste capaz ni de decirme. Pero no sabía nada. No, seguí así. Gracias a todos, beso grande y nos encontramos la semana que viene. Se emociona la vieja. Chao. Chao, Coco. Hay que estar en esa situación. Hay que estar. Y bueno, fuiste capaz de saludar. Llamala. Después la voy a llamar, pero me voy a atender. No sé. Bueno, después la llamo. Bueno. Se cumple. En la semana se cumplió 4 años de la muerte de el alma mater de este programa. De Fernando Peña. Ajá. Así que un homenaje para él. Llegamos tarde, así que no pudimos hacer lo que querías hacer, pero bueno, no importa. Y el lunes se cumplen ya 13 años de la muerte de Rodrigo. Rodrigo. Uh-huh. Qué loco, qué muerte. Qué buena onda que era. Sí, pero, o sea, todos ahora son buenos. Cuando una vez que pero se era buena onda, era buena. Pero onda. Acuérdense, cuando Rodrigo se muere, estaba en una época donde sí que me voy, sí que dejo, que tengo amenazas, que esto, que aquello. ¿No se acuerdan de esa parte? Sí, y bueno, andaba con Marisa Valle, ¿qué querés? No, ya no estaba con Marisa Valle. Sí, con Marisa Valle, sí. Y también se había muerto una muerte que... Primero que de casualidad y que el hijo de Olmedo se murió con él, ¿se acuerdan? Uno de los hijos de Olmedo se muere en el accidente. Ah, claro, sí. cierto. También. Y bueno, el homenaje a Rodrigo y a Cristina que estuvo en Córdoba. En Córdoba. Y bailó. ¿Qué le dedicamos? ¿A Fito Páez no? No. Le vamos a dedicar Soy Cordobés. A ver si nos sale. No me la sé mucho. ¡Hey! hey, hey. Bien, me hizo caso, ¿viste? Ay, qué confusión. Vamos, vamos. Oigan, señores, yo le quiero contar la canción donde nació mi canto. Chipato nada, una cosa cordón. Así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo. Difícil, ¿eh? El ritmo de Piberna, Carlos Pueblo Roldán. Y el cuarteto de oro. Le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad de la alegría y el canto. Le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad, Córdoba, te quiero tanto. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda. Y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes. Y me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad de las mujeres más lindas, del fernet de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Lo vamos a terminar acá porque pobre Rodrigo se levanta y nos caga patadas en el culo. ¿Y la madre de Rodrigo? Ah, estaba loca. No, sí. La de chifla al moño, la mamá, dijo él. Era de arena. ¿Eh? Era diariera. Otro poquito quiere que cantemos. Después te cantamos el asterisco. Sí. Soy cordobés y no me importa el documento porque llevo el acento. El acento lo llevo como una marca registrada. Walter Olmos se murió. Pero eso fue la maldición de la Mona Jiménez. Claro. Y con estos hay que hacerlos cagar. Claro. Y le cortó los frenos. Leo Mattioli. Otro. Ay, pero. Gilda. Ay, sí, Dios. Yo le doy gracias a Dios por. A ver. Que la sangre llevamos. ¿Dónde está? Es el mejor. Rock and roll y a la Mona idolatramos. Porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Y el martes encarabarados otra vez. Hay que luchar con Pepe porque a algún lado nos vamos. Y el martes encarabarados otra vez. Hay que luchar con Pepe porque a algún lado nos vamos. ¡Ay, Carles! Me gusta el vino y la joda. Y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes. Y me siento en el aire si tengo que cantar. En la ciudad de las mujeres más lindas, del fernet de la birra. Ay, ¿qué es? Y si crees que te llevo para Alberti, ¿dónde está el celeste? Ahí cierra el ojo. Por así, y pirata cordobés. Y pirata cordobés. Grande, Rodrigo. La verdad, un aplauso para Rodrigo. Es el día de hoy, Rodrigo, que te bailamos en los 15, en los casamientos. Ah, no hay cumpleaños de 15. Mira, hablando de cumpleaños de 15. Fito Páez siempre está en cumpleaños de 15. Patricio Rodrigo, Sosa. Siempre está en cumpleaños de 15. Sí. La verdad. ¿Vos sabés qué? La verdad, no, fuera de joda, se murió con la tele. Realmente, si ese tipo estaría Green. Todo. Realmente, grupo, la rompería. El de Grupo Green. ¿Eh? El Chelo. No, déjate de joder. El de Grupo, el de hermano, el de Red. ¿Dónde quedaron esos? Están. ¿Están? Están, no se pueden mover. Están. La otra vez apareció. ¿Y Juan Ramón? ¿Eh? ¿Y Juan Ramón? ¿No murió Juan Ramón? ¿Murió Juan Ramón? ¿Pero murió? Sí. Ahí está. Ahí está. Mente. Que no tenía cuello. Yo te digo. La guerra de la colores. Cumbia va a seguir viva mientras esté vivo Pablito Lescano, que Pablito Lescano es lo más grande que hay. Aguante, no tenía, no tenía cuello. A mí me gusta. No. Chelo. A mí me gusta Pablito Lescano. Está más gratis. Vivía por acá atrás. Por ¿en serio? Oso. ¿Y eso? No sé. Eddie Grant. Sí, ¿tenés un temita más gratis? Yo te lo canto. ¡Rippy! ¡Rippy! Te lo canto porque no, me encanta. Pero, no, no. Es lo más grande pero que ¿quién hay. ¿Quién más se murió? Y se murieron más. Ahora el otro grupo. Los Catunga. Volando las chapas los panchos. ¿Eh? Concha para arriba, concha para abajo. No. Yerba Brava. Yerba Brava, claro. Flor de piedra. Flor de piedra y Yerba Brava. Para que bailen los negros y las negras. con los chicos de barrio. Y Pablito Lescano. Ahí se ve. No, no. ¿Qué no? ¿Te acordás el himno? Qué bueno. No, el himno es Sarmiento. Otra vez. No, no, vos te das cuenta de lo que. Aguante. Si tuviese Elsa acá, si tuviese Elsa acá, te pega, te picanea. Después están los pibes chorros son la contra. Todos los si tuviera Palito. ¿Tenés el tema vida. Mabel de los pibes chorros? A ver. Hoy lo venía escuchando. Escucha. Dale gas. Ahora me pongo la pollera. Al cine. Se murió al cine. Ricky se murió. La bomba, la que está ahí con más olor que cajón de la fruta es la cruceta. La lea que sí, wow. Sí, sí, sí. Otra vez. ¿Nunca la escuchaste? No. ¡Estaba gratis! ¡Woo! Pará que te la voy a cantar. No vamos a tener porque que porque te haces todos los sonidos. Otra vez. Con este. Con esta bonita. Dale. Tú bailas en minifalda. Qué risa que me das. Era un programa serio. El sueño de mi vida, hacer un programa de cumbia. Como la baña. Que te lleven de la mano. Que te inviten a un hotel. No lo haces. Me mira con odio. No, yo digo. Y la violencia. La violencia de género. La violencia de género. Ella lo hace por la gente. Escucha pajarito. Escucha. Esta es la danza de los pibes. Escucha pajarito. Ese es un gato, no es un pajarito. Ahora vas a ver. Ese es un gato. Ahora vas a escuchar al pajarito. Este es el gatito. Es pajarito. Era un gato, eso no me disgusta. No me disgusta. Eso era un gatito. Claro. Era el gatito Coco. ¡Pibe chorro! ¿Sabes? Indignante. Dale, vamos. Ahí ve. Que me lo sé, ¿qué querés que le haga? Dale, escucha. Indignante. Andrea, vos sí que sos ligera. Esto va contra mi voluntad. Ay, Andrea, qué puta que sos. Es lo peor que me puede pasar en la vida. Ay, Andrea, te gusta la fija. No, ver, la fija, no. La fija. Ordinarios. Qué astuta que sos. Dale. Bueno. Y te mueves así. Señoras y señores, así. Escuchamos Mabel. Escuchamos tanto. Escuchamos Mabel, bolero. Mabel, tenés Mabel de los Twitch. Y el otro le da tu loco. ¡Ay, alguna vez me tenía que tocar! Esto no se escucha en el ay, mundo. ¡Ay, Andrea! En el mundo no se está escuchando. Y después estaba Meta Guache y decía: ¡aguante las chapas! ¿Te acordás? Esto es música, hermano. Eso es Metahuacha, eso es Metahuacha. ¡Ah! Y el otro tiene todo esto. Yo no sé qué es peor, si el chancho o que le da de comer. Mirá, Mabel, escucha. Estás arruinada. Será por el escabio. Por la yerba, por la pasta. Por la yerba, por la pasta. Está bien. Se te ve con grandes ojeras. Te estás tomando todo el vino. Es denigrante. Ponle la cámara, si no están los celos. Esta es una faceta que tengo muy escondida. Me gusta, ¿qué da? Sí, 30 años. Esto realmente esto también es. En la cuarta temporada me dio que se chocó. Se chavetó. A mí me gusta la que dice. No hay más. No hay más. Se le terminó. Se le rompió. Bueno, ya está. Se le rompió la púa. Exclusivo. Sí, señora. En el cese. Ay. Bo. Sí. ¡Aguante las prefabricadas! ¡Meta guacha! Sí, decía. La promoción. Señoras y señores. Vamos a dar término. Término al programa. Me están desesperando. Bueno, acá canta Paulito. A mí me gustaba esta canción, El Padre Nuestro, pero la original. No la de. Bueno, pero no importa, ya está. Señoras y señores, nos estamos. Quiero ver. Sí. Quiero ver amanecer, pero del otro lado. ¿Verdad? Quiero amanecer. Pero del otro lado ver amanecer. Pero que alguien se quede aquí para que la semana que viene... Saber que aún si estamos sigo vivo. Señores y señores, estuvieron la señora de saber de nota de su casa con el gatito Coco, el XB1, ministro, el ministro Alcides, XB1, Eulogia. Aquí en los estudios de Ciudad estuvo el señor Daniel Grasso con la puesta al aire y la operación técnica. Malcriándome un poquito. La musicalización. El señor Héctor Hugo Alverde. Buena semana, hasta la semana que viene. Marisa Villegas. Ay, chao. Gracias. ¿Y qué les habla, Néstor Vita? Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, guacho.